Bueno, qué emoción, qué alboroto, qué alegría, qué ilusión, amiguitos. El Planeta Duna despide a lo grande la temporada, el curso. Hay más gente hoy aquí en el estudio central que en la comunión de Eto. Y además el calor viene a ser parecido, viene a ser el mismo. Empezando por Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. Continuando con Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? David Caparrós con el número 3. Hola, David. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. O lo que sea, con el 4, Ramón. Hola, Ramón. Buenas. Que además viene con pastelito. Sí, ya se han comido casi entero, claro, pero... Claro. Tu negociación bien, ¿no? Es que tengo la duda metódica. No, yo ya he fichado por el Inter. Anda, por favor, se nos va al Inter. Por Inter Economía. No, al Inter Radio. Al Inter de Milán, ¿no? No me asuste, Ramón, por favor. Bueno, está Fran Carmona por aquí, en persona humana, en carne viva. Hola, Fran. Hola, buenas, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Pues aquí hemos venido, pedazo de casa que te has comprado, ¿eh? Hombre, ahí estamos. ¿Cómo se nota que no, pero ahora? Que no es mía, que es del banco, ¿eh? Estamos ahí con la hipoteca. Al final será tuya. Ya te digo. Santiago Girodo también está con nosotros. Hola, Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de verte tan sano, tan lozano aquí con nosotros. Pues que sepáis que me acabo de hacer una colonoscopia y estoy pensando en cambiar de orientación sexual. y no broma, porque me la venía contando en el coche. Oh, por favor, por favor. Bueno. Y al otro lado del teléfono, completando el equipazo del Planeta Duna, Raúl Moreno. Hola, Raúl. Hola, ¿qué pasa, Zagales? ¿Qué haces? ¿O es Fran Carmona? Raúl, se me ha pegado. Tú no puedes estar hoy por motivos justificadísimos, así que empiezas sí, tú. Estoy yo también de negociaciones. Están negociando. Me ha llamado Mourinho, que quiere que me vea a Chelsea, sí, y me lo estoy pensando muy seriamente. Sería el 7 del Planeta Duna. El aumento de contrato considerable. Con Mourinho. Bueno, cuéntanos lo que quieras, si tienes alguna noticia, si quieres saludar o pedirnos un disco, Raúl. Tú mismo. Pues, bueno, primero saludaros allí a la peña y me quedo con muchas ganas de poder estar con vosotros, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Desearos buen verano y bueno, pues un par de apuntes rápidos de mi sección, de mi viñeta en pantalla grande, un par de noticias, una de ámbito nacional, y es que no sé si lo habréis leído ya, pero salió hace un poco la noticia, que aunque ya había salido varias veces, pero nunca había salido, digamos, en firme, y es que Ale de la Iglesia, pues parece ser que ya ha confirmado que va a realizar la película de Super López, atención, con José Mota de protagonista. Anda. Ahí en nada. Bueno. No sé si alguno tenía ahí noticia del tema. A mí me habían llegado ecos por ahí, rumores, pero no tenía detalles, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que... Tiempos gestándose, pero ya es casi seguro que se va a hacer. Bueno, pero eso no, uno no se lo cree hasta que... Me da un poco de miedo porque José Mota... Hay veces que hace gracia, otras veces que se hace un poco el pesado. Y cuando en el cine lo he visto intentar ser gracioso, no hace mucha gracia. No acaba de funcionar, ¿no? Casi prefiero un actor serio. El problema de José Mota es que ve a José Mota, sí, no ve al claro, personaje. Sí, claro. Ya está tan quemado, tan, como tú dices, a veces tan pesado. Es como Santiago Segura haciendo de Vázquez. La verdad es que ve a Torrente en vez de a Vázquez. Pues eso, y bueno, también quería comentar... otra noticia, esto ya más internacional, crean de Blockbuster del verano, de la Fox, que está otra vez de subidón, porque parece ser que la película de Loven no está teniendo muy buenas críticas de los de prensa, y la película de X-Men también parece ser que están bastante contentos, con lo cual, pues han venido de arriba y están planteando pues hacer más películas del universo mutante. Y ahora lo que quieren hacer es una nueva franquicia con X-Force, con aquel de Rod Liefeld que sacó en los 90, con Cable... ¿Le van a dar dinero a Rod Liefeld? Venga, ya, hombre. No, Rod Liefeld sí, no pilla ahí. Pero, efectivamente, a Rod Liefeld, y Rod Liefeld, que primero está con ese proyecto, y también quiere hacer otra película de un personaje suyo que se llama Avengeline, que no sé si lo conocéis, pero no tengo ni idea. Con la actriz luchadora Gina Carano. Oh, como muy buena, sí. Qué buena persona se le ve. Una tía buena. Que reparte hostias como panes, pues sí. Esa misma. Sí, la va sí. A poner de protagonista. Y pues, más o menos, pues esas son las noticias que hay últimamente. Perfecto. Dentro de poco, el fin de semana que viene, se estrenará la película de Loveno. Vamos a ver qué tal está. Si nos quita el mal sabor de boca que alguno nos ha dejado, por ejemplo... El Hombre de Acero o exactamente. Bueno, se dice la película una vez y media. Se llega a decir una vez y media, sí, ¿no? Bueno. No se dice más. Bueno. Tú no lo digas por si acaso, ¿eh? No se te ocurra decirlo, por si acaso. Pero vamos, que sí. Pues querido Raúl Moreno, que ha sido como siempre un gusto, ya lo sabes, que para entrar 5 minutos, pues nos ha soltado aquí cantidad de noticias muy muy interesantes todas ellas. Todo condensadito, rápido y ahí nos directo a la playita. A la playita o a la piscina, viñetas en pantalla grande. El 7 del Planeta Duna que está negociando con... No te vayas, por favor, yo te doblo la oferta, Raúl. Venga, es que Camil Mauriño me cago. Te doy el doble. Te doy el doble. Sí, señor, un aplauso para Raúl Moreno, amiguitos. Auténtico crack. Que volverá en septiembre. Raúl, cuídate, un abrazo. Venga, un abrazote fuerte a todos. Bueno, pues así da gusto empezar el último Planeta Duna de la temporada. Hay un montón de sorpresas, ¿eh? Aprovechando la presencia aquí de nuestros líderes mediáticos, comiqueros, en vivo y en directo. Sebastián pasa ya, hijo, con la Mirinda, que es la bebida oficial, que está repartiendo hielo para todos. La negra para Javi, la digo chumbo porque no le queda más remedio para Juanma, porque había pedido otros sabores, pero esto es lo que hay. ¿Qué te ponemos a ti, Santiago? ¿Qué te gusta a ti? A ver. Mientras que no sepa... Hay todos los sabores, ¿eh? Ah, sí. Estos son de como todo, las grajeas de Harry Potter. De fabrican para nosotros. Ponme la de chorizo, de cantimpalo. Venga, vale. David, a ver, la tuya. Bueno, lentejas, por ejemplo. Frank, ¿qué quieres tú? Yo la de limón, para no cambiar. La de limón. ¿Y Ramón? Yo una de mucho hielo, que tenga mucho hielo, no me importa cómo sí, no. Por cierto, que ahora vamos a explicar después, dentro de la mini sección de Ramón, lo que nos ha traído hoy, que tiene una pinta excelente, ¿eh? Luego ya nos cuenta, ya te preguntamos. Y ahora pues vais contando cositas hasta recibir a nuestro invitado ilustre para cerrar hoy, si os parece. Pues sería un buen momento para explicar la tontada de la semana, ¿no? Otras cositas, porque luego ya la tontada, vale. Sabéis lo que te digo. Estamos en estado puro. No, es que tengo que ripear una noticia antes. No sé, otras cositas, si vais ahí, si os gusta más la playa que el campo, no sé. Yo creo que los que tengan pensado ir a la playa, o al campo, o a donde sea, siempre se pueden pillar, pues vamos a hacer publicidad, de la duna número 13, especial multiverso, que era la última que sacamos. Este año ya estamos ultimando... Sí, así vamos a decirlo. Si para la temporada que viene, si Dios mediante... Vamos a intentar tener la revista de la Duna, que, bueno, decimos de... ¡Oh, una revista de la Duna! Cuéntame más, por favor. Sí, quiero. 2 años ya después de la última, del multiverso, que es el que tenéis que comprar para llevarlo a la playa, al cine, que tiene portada plastificada, esto no sé, ni se moja ni nada, aguanta todo, y no, vamos a decirlo ya, ¿no? Un poquito la primicia, terminamos la temporada diciendo que la Duna siguiente va a ser un especial... emotivo para nosotros porque será el 10º aniversario. La asociación se formó en el 2003 con el número 0 de la Duna, que por cierto salió en noviembre de ese año, 2003, y este año cumplimos 10 años y queríamos pues celebrarlo con una publicación que esperemos que esté para otoño. Sí, vamos a estar trabajando, o sea, no vamos a estar demasiado tiempo tumbados, creo que estaremos... Y que esperemos que se le dé continuidad. Claro. Este va a ser un número... Corramos un poquito. Sí. No, este va a ser un número único en cuanto a ese aniversario. Luego la Duna se embarcará en nuevos proyectos y llegaremos allí a donde otros dibujantes, ningún dibujante ha llegado. Por lo pronto esta va a ser edición coleccionista porque va a ser el último número de la revista tal y como se conoce. Vale. Será color, Bueno, color, intentaremos que sea color. Sí, señor. Aunque tengamos que pintarlo uno a uno. Exactamente, nos comprometemos con plastidecor. Bueno, ¿y en qué color será? ¿En qué color será? En otoño, además, que tiene una rima preciosa, como todo el mundo sabe. Luego, desde septiembre ya daremos más detalles, claro, con vuelta. Claro, claro. Como primicia, está fenomenal. Bueno, pues fanfarria de invitados. Tengo la lengua de trapo hoy, no sé por qué. Fanfarria de invitados, vamos a por ahí. Bueno, cerramos a lo grande con un invitado de lujo en el Planeta Duna para acabar el curso. Manuel Barrero, nacido en Zamora, que no se conquista en una sola hora, en 1967. Investigador y crítico de la historieta con una gran lista de publicaciones sobre el mundo del tebeo a sus espaldas. Comenzó en el fanzine Sword, no sé si lo he pronunciado bien, ahora después me va a regañar Manuel si no es así, para más tarde colaborar como redactor y asesor editorial de Planeta D'Agostini entre el 89 y el 2002, en donde se centró sobre todo en la fantasía heroica y, como no, en su baluarte más importante, Conan el Bárbaro. Desde el año 2001 dirige y gestiona la revista electrónica TVosfera, donde ha publicado una larga lista de textos teóricos. En el Salón del Cómic de Barcelona 2010, Barrero fue nominado al premio a la divulgación de la historieta. Además de sus innumerables artículos y ensayos sobre el cómic, entre sus publicaciones podríamos destacar, por quedarnos con algunas, ¿sabes? Porque son muchísimas. En el 96, el libro Barry Windsor Smith, el perrarafaelismo bárbaro. Esto me lo va a explicar ahora Manuel después, ¿sabes? Que de verdad yo no puedo con tanto, no doy para más. En 2009 publicaba el ensayo La novela gráfica, perversión genérica de una etiqueta editorial. Y en 2011 su segundo libro en solitario, Conan, la imagen de un mito. Este año nos presentaba la publicación, por la que hemos querido tenerle hoy, entre otras cuestiones, entre nosotros, con el Planeta Duna, el gran catálogo de la historieta, realizada por la asociación TVosfera y teniendo a Manuel Barrero como su director. Querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, buenos días. Pues encantado de saludaros y muy agradecido por la oportunidad de hablar en La Duna. Sí, señor. Oye, esto que he pronunciado yo así un poquito perjudicado, ¿cómo ves? Lo has hecho muy bien porque la lengua de trapo es la responsable. ¿Sí, no? Sí, sí. Directamente. Pues un aplauso para Manuel Barrero, por favor, desde aquí. De entrada. Ahora te vamos a hacer preguntas muy difíciles, muy chungas. Tienes la opción de colgar, la del comodín también, ¿vale? Y la de tirar para adelante como los de Alicante, aunque tú eres de Zamora. Así que los amigos del planeta, Juanma, Javi, David, Fran, Santi y Ramón, con servidora, te vamos a empezar a preguntar desde ya. Tiempo. Me habéis mirado todo a mí. Hola, buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Lo primero que uno se le pasa por la mente cuando ve el tema del gran catálogo de la historieta, por cierto, no puede haber nombre que haga más honor a esta gran publicación, es que hay detrás de esto un trabajo enorme y yo creo que también un grupo de gente. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo surge la idea de crear esta obra? Bueno, esto es producto de la más que de la testosterona, de la testarudez, porque es obra, es un efecto de mi cabezonería, porque yo amo los tebeos por encima de muchas cosas, no por encima de algunas mujeres, pero sí de muchas cosas. Y lo cierto es que yo quería fundamentalmente derribar esa imagen que se tiene de mí, de que soy el experto en Conan y el detractor de la novela gráfica, para que me recordasen como el gran amante de los tebeos que soy. Bueno, esto es broma, pero en parte es cierto. Es verdad que yo empecé en el Fanzine's World, y lo has conocido muy bien. Muchas gracias. Una magnífica espada, y que lo hacíamos cuando todavía Juego de Tronos no existía y estas cosas, que nos gustaba la fantasía heroica, y que soy un acérrimo defensor del valor de los tebeos de todo tiempo y de todo lugar. Y como desde niño me han gustado mucho, y desde niño he leído muchos tebeos de todo tiempo y de todo lugar, y yo comprobaba que no había una obra de referencia que nos dijera qué tebeos se habían publicado en España, pues me dije, hay que hacerla. ¿Y cómo hay que hacerla? Pues con ayuda de gente que se sume a la labor. Y como la gente que se suma a la labor no ha sido precisamente la gente que pertenece al ámbito de la cultura ministerial o administrativa o burocratizada, y tampoco entre los críticos y teóricos de la actualidad más centrados en otras corrientes y en otras modas, lo cual está muy bien, cada uno a lo suyo, pues finalmente concité a un grupo de personas que les gustan mucho los tebeos como a mí, y nos pusimos a trabajar. Somos más o menos un centenar, y gracias a esas personas, fundamentalmente, esto no es un trabajo mío, esto es un trabajo de 100, ¿no? Claro. Y gracias a su labor desinteresada por completo y amantísima de los tebeos, y además que son gente muy seria y muy rigurosa, pues hemos podido dar un primer paso, ¿eh? Este gran catálogo lo hemos puesto gran para intentar venderlo mejor, pero no es grande del todo, ¿eh? Todavía le falta un poquito. Falta mucho por hacer, hay muchos tebeos españoles perdidos, algo tuvo que ver la guerra, y bueno, este es un primer paso para intentar ponernos a la altura de otros países que ya han hecho sus catálogos muy bien, como Francia, Estados Unidos, Alemania, etcétera, y nosotros teníamos que empezar a hacerlo. Ahora estamos metidos en una labor todavía más dura, que es la de intentar localizar los fanzines, en la cual vosotros también habéis estado, y eso sí que va a ser difícil, pero lo vamos a intentar. Hola Manuel, soy Santiago Girón. Hombre, Santiago. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo y cuánto bueno? Pero sí, mucho. Bueno, pero me alegra mucho escucharte, aunque no tengamos la oportunidad de tomar una cerveza, pero que estés por aquí me alegra, y conocer nuevas de ti, pues, y además tan buenas, Me alegra. Una pregunta que se me ocurre. ¿Cómo se coordina a 100 personas para hacer una publicación? O sea, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuántas colas tiene el látigo? ¿Cuántas colas tiene el látigo para ser capaz de bueno, y de conciliar todo eso y de en fin, no sé? Sí, hay tres factores, ¿no? Uno de ellos es, en efecto, lo de conciliar el feeling, ¿no? Yo he encontrado gente, mucha gente, que precisamente no son, como decía antes, los conocidos, no son gente conocida en el ámbito de la divulgación y de la crítica de TVOs. Tú sabes que en el ámbito de la divulgación y la crítica de TVOs, así como en el ámbito de la divulgación y la crítica de literatura y de cine, pues hay mucho yo, hay mucho ego y cada uno va a lo suyo, que es lo que yo decía antes, lo cual es perfectamente legítimo. Entonces yo lo que he encontrado es gente que realmente ama los TVOs desde el anonimato y quería colaborar simplemente en engrandecer o en reconocer este medio, ¿no? Gente que no le daba vergüenza reconocer que tenía guardados 336 tebeos de la colección Azucena, que son tebeos para niñas, por ejemplo, ¿no? O que no tenía ningún reparo en reconocer que le gustaban los tebeos pornográficos de los años 70, que algunos son infames, pero bueno, forman parte de la cultura igualmente. En segundo lugar, aparte del feeling de encontrar a esa gente, que bueno, eso es lo que ha sido difícil, encontrarlos. Aparte del feeling, lo cierto es que la tecnología nos ha ayudado muchísimo, ¿eh? Es decir, si no existiera Internet y los grupos de Google y todo esto, pues no. Es verdad que Google se está enriqueciendo a nuestra costa, porque está amasando millones gracias a la labor o a la comunicación que entre nosotros mantenemos, pero bueno, mientras ellos se lucran, nosotros vamos haciendo nuestras fichas. Y en tercer lugar, es que yo no duermo, simple y llanamente. Pues, no, lo de dormir lo dejé aparcado un día y dije, mira, aguanto, pues nada, seguí. Y de hecho, las horas que haga falta. Hay días que sí, que he trabajado más de 16 horas sin parar para que esto saliera adelante. Pero bueno, esas cosas se hacen en la vida y todos lo sabéis, eso seguro. Sí. Acordaos cuando vais a sacar el número este especial de la luna, ya veréis cómo en los últimos días estáis así. Seguro que sí. Bueno, primera pregunta a mi color, ahora seguimos haciéndote cuestiones pues más serias, pero sabes que por contrato pues yo tengo que lanzar dos cuestiones obligadas sí o sí, cada entrevista. Son chungas, ¿eh? Ya te aviso, Manuel. Probablemente sea el momento más difícil y complicado en los últimos tiempos, ¿no? Que hayas tenido que afrontar. Así que puedes acogerte al comodín, insisto, de la llamada o a colgar, es otra opción. ¿Estás preparado para ello? Sí, sí. ¿De verdad, de verdad? Seguro. Bueno, la cuestión es, ¿eres zurdo o diestro? Depende de la labor. Las labores que con las zurdas son más placenteras. ¿Sí, no? Perfecto. Fíjate que no he pillado yo... Vale, no te voy a preguntar más, ¿eh? Has estado bien ahí. Y ahora seguimos preguntando. Oye, que ha salido con sobresaliente, hombre, la pregunta. Así que un aplauso para Manuel, hombre, por esta pregunta muy difícil. Eso me pasa a mí también, que soy diestro, salvo para mirar la hora, que soy zurdo. Claro, que para jugar al pádel, que... Más preguntas, a ver. No sé, David, por yo tengo una. Fran, venga, adelante. A ver, como gran experto de Conan, supongo que habrás tenido una infancia. No veo la correlación. No, es para... Tirando de un molino. No, a ver, todos hemos visto... En la nieve desnudo de niño. No, a ver, todos de pequeño hemos visto la película de Conan, a todos nos gustaba un montón. Sí. Pero yo tengo la teoría de que a raíz de la película de Conan, bueno, no es una teoría, todo el mundo sabe que salieron montones de clones de películas de Conan, claro. Pero no ahora, sino en su momento, cuando viste las películas, ¿qué película te gustaba más? ¿La de Conan o la del Señor de las Bestias? Anda. Porque a ver, yo de pequeño me gustaba más el Señor de las Bestias, pero ahora es verdad que ha envejecido peor y la otra está mejor, pero de pequeño, ¿cuál te gustaba más? Bueno, a mí me gustó más Conan. El Señor de las Bestias era más para cine de matinal, por lo menos yo la vi así. Curiosamente la he visto hace 2 días, repuesta en la televisión. Es que ahora, claro. Y bueno, anteriormente, para escribir el libro que saqué con Dolmen hace un par de años, que se llama La imagen de un mito, en el que repasaba todo este cine, que es francamente espantoso una vez que lo repasas con la calidad, pues me di cuenta de que sí, de que la calidad era menor. Pero El Señor de las Bestias es que era una película que funcionaba muy bien popularmente. De hecho, se hicieron inmediatamente la segunda y la tercera parte, que fueron todavía peores. Pues se hicieron inmediatamente porque funcionaba muy bien con las claves de la cultura popular, ¿no? Personaje atractivo, es socavón, tía buenorra, conquistador, que tenía un tigre pintado de negro que iba con él. Sí, es verdad, era un tigre que le habían pintado en negro. Un tigre pintado de negro, sí, era terrible. La producción, pues, no escatimó en medios. Bueno, David, Javi, Ramón, Juanma, Santi. Yo quería preguntar de nuevo, porque como veo que no se animan los compañeros, acerca de esta compilación de TVO nacionales, ¿eh? Y para preguntarte acerca de qué ha ocurrido con los museos, qué ha ocurrido con todas estas cosas que muchas veces hemos escuchado en Ficomic, qué ha ocurrido con esos... Bueno, qué ha ocurrido con el fondo editorial de Bruguera, qué ha ocurrido... ¿Qué nos puedes decir acerca de todo eso? ¿Dónde están todos esos tebeos que deberían de estar en algún sitio? Esa es una larga historia. En realidad, yo no lo sé con certeza porque no he manejado nunca documentación a ese respecto. Solamente hemos manejado comentarios y referencias que nos han dado los autores o algún que otro editor traidor y estas cosas. Traidor digo a su propia causa, porque la causa de los editores en España durante muchísimos años ha sido la de... tomar el trabajo de los autores como un mero vector reproducible, es decir, la página de historieta para ellos no era ni arte ni nada, era simplemente una plantilla para llevarla al impresor, al fotograbador, para que hiciese el tebeo de la semana. Y la mayoría de estas páginas originales se perdieron simplemente porque se tiraron a la basura, porque molestaban, porque no había sitio para almacenarlas. Eso ha pasado en la Casa Buigas, es decir, hay miles de páginas de la revista TVO que simplemente fueron quemadas o retiradas a la basura, y ha pasado en Bruguera. Aún así se conservan muchas, y se conservan muchas a despecho de los autores de las mismas, que son los que deberían tenerlas, porque las páginas no se devolvían. Pero ojo, esto no solo ha ocurrido en España, no es que los españoles seamos el ejemplo de malos gestores del mundo, sino que ha ocurrido también en Estados Unidos y en Francia. La reclamación del cómic de autor que comenzó a hacer Jack Kirby, por ejemplo, en Estados Unidos, o antes que Steranko y antes que otros, la hizo precisamente solicitando a los editores de Marvel que le devolvieran sus páginas originales, que eran suyas, y nadie lo entendía así entre la industria editorial. Es decir, la mayoría de las páginas originales desaparecieron porque no se apreciaban como un producto que fuera ni obra de autor ni obra artística. Y en España pues tenemos ese problema. Pero en España tenemos el problema añadido, y con esto conecto con tu pregunta museística, de que tampoco se han valorado los tebeos como producto cultural. Y en España se ha entendido siempre que el tebeo, o sea, hasta recientes fechas, que el tebeo era un producto consumible, y tras consumirlo, pues se tiraba. Y eso ha pasado con muchísimos tebeos que no están preservados en ninguna hemeroteca ni en ninguna biblioteca, ojo, muchísimos, ¿eh? Nosotros en TVOsfera lo que hemos querido es intentar primero rescatar la memoria de la existencia de esos TVOs, que nos está costando todavía mucho, no hemos rescatado todos, y con posterioridad intentaremos seguir en esa labor de rescatar el patrimonio, ya de manera más solapada si no conseguimos las ayudas correspondientes, ¿no? Pero sí, lo que ha ocurrido es muy triste, y actualmente no hay ningún proyecto museístico en marcha que tenga avisos de... ser puesto en pie, y repito, ninguno, por más que hayáis recibido noticias o... Efectivamente, se ha hablado tanto. No, ahora mismo no hay nada fijo, no hay ningún museo que esté montándose de manera coordinada y con dinero suficiente y con visos de... ¿Y los coleccionistas privados que quieran hacer donaciones o tal, que lo hacen al ministerio? En principio, la única opción que tienen ahora es hacerlo a la hemeroteca. A la hemeroteca. A la hemeroteca de Madrid o a la hemeroteca nacional, que también es Madrid. O sea que si llama a Manuel Nicolás Cage y quiere ofrecer algo, le doy el teléfono de la hemeroteca, ¿no?, directamente. Bueno, yo a Nicolás Cage le diría que dejase de hacer películas infumables antes. Eso les puede decir buenos días. Eso es una cosita que vaya. Está muy bien eso de... Tiene algunos tebeos muy caros porque los ha pagado él muy caros, no valían tanto. Sí, bueno. Javi. Sí, yo volviendo a lo de Fantasero, y que ya que tenemos aquí a Manuel, que es un experto en el tema, a mí me gustaría que nos diera su visión de por qué, por ejemplo, Conan es un personaje que se ha convertido en icono. Y hay otros personajes también de fantasía heroica. El mismo Cool, que no. Por ejemplo. El mismo Tori, no. No han llegado nunca a tener ni esa fama ni esa tentación, porque tampoco es que haya sido un personaje de masa gracias a la película y tal, pero. pero siempre ha sido un personaje que es el icono de la fantasía heroica, y hay muchísimos y muchísimos libros y muchísimas colecciones y películas, y jamás se ha conseguido llegar a ese nivel de popularidad. Bueno, esencialmente porque reúne un conjunto de elementos que lo caracterizan, y cuando llegaron los demás, pues ya los había reunido Conan. Es decir, no es un personaje... No puede haber muchos más personajes que reúnan la misma cantidad de elementos. Es único en ese sentido. Es decir, es monolítico. El típico representante del... En realidad Conan viene a ser una especie de representante de un régimen que se moría cuando nació la modernidad, cuando nace el latinismo, cuando nace la tecnología de la industrialización y todo esto. Conan lo que hace es representar la vida antigua de la gente sencilla. Y eso le gusta a mucha gente. Y con el paso del tiempo y según va avanzando, según va evolucionando la sociedad, Conan sigue permaneciendo como el representante de los valores tradicionales que se han perdido, como por ejemplo el honor, como por ejemplo el valor, la defensa del pueblo y cosas así que se van diluyendo según la vida se va convirtiendo pues en algo más corrupto y más certificado, pero en algunos aspectos pues más corrupto. Bueno, ya conocéis perfectamente la corrupción porque vivimos en la capital de la corrupción mundial ahora mismo, y supongo que esto sonará, pero conceptos como honor o como nobleza pues hoy en día no tienen ningún sentido, solo tiene sentido en los relatos de Conan, por ejemplo. Tú, Fran. Yo mismo, yo quiero. Sí. A ver, como experto en Conan, que supongo que te habrán leído casi todos los cómics. No me he leído, sí. Por lo menos la han mirado por encima, ¿no? Pues imagínate los derechos que lo tiene ahora Dark Horse, creo, ¿no? O algo así. Sí. Pues bueno, imagínate que te llama Dark Horse y te dice, mira, queremos que seas el editor jefe de Conan, y te dicen que tienes que elegir un dibujante para que dibuje la serie de Conan. Quitando a Rolf Liefeld, ¿a quién metería? A Frank Carmona. Pues francamente no lo sé, porque en este caso yo creo que lo importante no es encontrar al dibujante adecuado, sino encontrar al guionista adecuado. Porque las historias de Conan, a fuer de hacer tantas y de repetir tanto el esquema de chico, chica, monstruo, que es un esquema que cansa, que llega al hartazgo, pues habría que elegir a un buen guionista. En principio habría que elegir a un buen editor, que es el responsable siempre de un buen TVO, y yo como editor soy malísimo, sería malísimo. Pero habría que elegir un buen guionista, gente con un gran conocimiento del aspecto literario, de la dimensión literaria de Conan, y bueno, yo creo que, por ejemplo, Carl Pasiak lo hizo bastante bien, ¿no? En Dark Horse. Carl Pasiak, pero eso no es tan importante. No es tan importante. Yo, desde luego, sí tengo muy claro que no haría a un Conan globoso, como triunfó en su momento. Yo haría un Conan más pellejudo, más nervudo, hoy en día. Yo creo que sí. Rob Liefeld descartado. Trataría yo un Bustema, desgraciadamente. Buscaría otro Barry Windsor-Smith, me imagino, ¿no? Pues sí, por ejemplo, otro Barry Windsor-Smith, pero alguien más moderno, más... ¿Pero no hay algún dibujante que te haría ilusión, ¿ves?, que hiciera una historia? Hombre, me gustaría que fuera español. Y de esta mesa, ¿no? Bueno, Santiago Girón de guionista y Frank Carmona de dibujante. Ya está, es lo que tú quieres que te dijese, ¿no? Claro. Ya sabes, cuando te llamen, cuando empezamos. Capaz de meter un gitano en la era y bueno. Hay gente que ahora mismo está dibujando, por ejemplo, en Marvel o en DC, que son fantásticos autores. Y yo pienso que podríamos hacer un Conan excelente. Pero ya te digo que el guionista realmente, o sea, el dibujante realmente no es tan importante. Se podrían barajar unos cuantos y saldrían buenas historias. Lo importante de los cómics es siempre lo que se cuenta, siempre. El dibujo pesa mucho y a veces llama mucha atención, pero si no lo cuentas, si no cuentas algo que interese y que esté bien narrado, olvídate. Correcto. Para lo decía de broma Javi, refiriendo a los gitanos de Frank Carmona, lo del gitano en la era Iboria, pero precisamente tuvimos a Paco Najera el otro día, que Cañada el Bestiajo con su navaja da todo el aspecto de un gitano en la era Iboria. Está hecho, todo está hecho. Bueno, ¿alguna pregunta más o vamos a por la última ya, amigo? Hombre, para que no nos digas eso de que has venido a hablar de tu libro, claro. Coméntanos un poco del contenido, porque hablaba desde 1800... ¿De cuándo es? No tengo ahora mismo el dato. Sí, os lo recuerdo yo. Sí, para eso. Te hablo del contenido que puedo encontrar. Creo que tiene sus partes y esa parte ampliable que tú decías que todavía le faltaba para ser gran. Sí, bueno, de manera muy sintética. Sí. Trata de un libro bastante grande, bastante pesado. Se puede equiparar a un niño siciliano, 2 kilos 300. ¡Qué bárbaro! Que se puede ver, se puede comprobar cómo es en Asociación Cultural de Biosfera Blogspot, en su página web. Si ponéis Asociación Cultural de Biosfera o Gran Catálogo de la Historieta, sale la página web en la que está descrito rápidamente. Google es nuestro aliado. Y se trata de un libro muy grande que tiene el límite de páginas que nos permitía el impresor, 812, más allá de 812 que meter cartoné, libros en rústica, que reproduce 600 imágenes de los tebeos más emblemáticos de nuestra historia y que tiene cuatro partes. En una parte está el catálogo con 15.000 colecciones, que no es moco de pavo. Los anteriores catálogos sobre tebeos que se han hecho en España no llegaban a 5.000. Nosotros hemos catalogado 15.000. Desde 1880, que es cuando entendemos que aparece el primer tebeo, en referencia a que es una publicación donde la mayoría de lo que contiene son historietas. Ha habido muchas otras publicaciones que tenían una historieta o dos, pero no era el meollo de la cuestión entonces. Desde 1880 hasta 2012, hasta diciembre de 2012. Digo que no es gran porque porque hemos fallado en algunas, ¿no? Hemos detectado ya unas 25 publicaciones pues que no habíamos metido, porque no las habíamos encontrado antes, ¿no? Y después tiene, lo bueno de este catálogo es que tiene otros dos catálogos dentro, uno de ellos ordenado cronológicamente, de manera que se ve cómo van apareciendo los tebeos año tras año, y otro realizado por sellos editoriales, lo cual es muy interesante porque se ve el volumen de producción de cada editorial. Y eso está muy bien, nunca se había hecho. Y al final hay una estadística súper guapa, donde hemos logrado, mediante un programa de ordenador que me costó meses hacer, maldita sea, que mide el número exacto de tebeos nuevos que aparecían en España por semana, durante 100 años. Es una máquina que ha trabajado con un volumen de datos bastante grande, 15 millones, pero que nos arroja unos resultados muy interesantes sobre cómo era la fotografía, la foto fija, de la industria de los tebeos en España en cada año de los últimos 100. Y eso pues te dice exactamente cómo ha ido fluctuando, cuándo hemos estado mejor, cuándo hemos estado peor, y resulta muy interesante pues en general para todo el mundo, pero sobre todo pues eso, para estudiosos, para periodistas, para investigadores de la prensa. ¿Y cuándo estuvimos mejor y cuándo peor? Me has quitado la pregunta, tío. ¿Cuándo fue la edad de oro? La edad de oro que nosotros tenemos no es la que la gente piensa, no es los años 40 como la gente siempre ha dicho, ¿no? Guerrero del Antifaz, Roberto Alcázar, no. En aquel entonces estábamos creciendo todavía. Nuestra edad de oro empieza en el 55 más o menos y acaba en el 65, son esos 10 años, que es cuando se publican muchísimos tebeos al mes. Llegan a circular hasta 500.000 de tebeos por mes en España. Muchísimo, se publica muchísimo. Sin entrar a valorar si lo que se publicara era de gran calidad o no, claro, naturalmente. Pero sí se consumía mucho, muchísimo. Se consumía muchísimo tebeo. Después cuando llega la televisión ya, pues, zacatraca. Se puso en los hogares, se fue imponiendo y la venta de tebeos comenzó a bajar. Y después, con este estudio estadístico, lo que hemos demostrado dos cosas. Una, que el llamado boom del cómic que se tuvo en los años 80 no fue tal boom, sino que fue una inflación, es decir, un falso boom, que enseguida se desinfló. La burbuja del cómic, ¿no? Sí, fue una burbuja, como una burbuja inmobiliaria, pero del cómic. Duró 3 o 4 años y ¡flap! Es decir, se publicó mucho, es verdad, pero no se vendió nada. Entonces, se publicaron, las revistas salían, pero no alcanzaban apenas los números suficientes para entrar a formar parte de una empresa sólida, ¿no? Entonces se iba, salvo algunas que todos conocemos, ¿no? Y después el hecho actual, ¿no? Que pensamos que hemos estado viviendo un momento maravilloso y floreciente del cómic en España, y es verdad que se han publicado muchos títulos hasta el año 2007, pero ha ocurrido lo mismo, hemos vivido una burbuja, y el 2007 estalló y estamos bajando en picado. Entonces, ahora mismo estamos en uno de los peores momentos de la historia de la producción editorial, porque estamos publicando menos títulos por año que casi nunca, salvo si lo comparamos con los años 30, por ejemplo, del siglo XX. Pero, hombre, se están produciendo las obras de historieta de mayor calidad de la historia también. Eso es cierto. O sea, ahora nuestros jóvenes historietistas son los mejor preparados de todos los tiempos porque han leído más, han dibujado más, tienen más referentes y son más inteligentes. Eso, que no se ponga en duda. Perfecto, pues fíjate, las dos últimas preguntas, mi color, precisamente una la avanzó Santi Girón y otra pues la acaba de responder también Manuel Barrero, ¿no? El estado del cómic actual. Así que Manuel, ha sido un placer enorme, ¿no? Contar contigo para el cierre de la temporada en Planeta Duna y te vamos a seguir la pista. ¿No te preguntaba antes qué mirinda querías, qué sabor, el que más te mola, para acabar? A mí me gusta el sabor a cerveza. Cerveza, ¿no? Genial, genial. Eres de los míos. Pues mira, lo vamos a celebrar no con cerveza. ¡Viva el vino! Con esto, ¿eh? Para acabar ya de gran final. Mi amigo. Un aplauso, ¿no? El amigo de todos. Para Manuel Barrero, venga. Buen verano, Manuel. Igualmente. Hasta la próxima. Bueno, la fanfarria de invitados. Vamos a seguir avanzando en este especial. Al final no he preguntado, y me quedo con la gana de preguntar a todo el mundo si sabe de qué es la fanfarria. No sabe ninguno de qué, a ver si alguno acierta de qué es la fanfarria. ¿De dónde la saqué? Tampoco, eso no tendrías que buscar, ¿eh? Vale, lo dejo de reto para la gente, que la temporada que viene, a ver si alguno... Ve ahí preguntándole a todos los invitados si sabe de dónde es la fanfarria. Te ha sacado de una película, venga. Ah, de una película. Tú sí lo sabes, ¿no, Javi? Yo no lo... ¿No te lo he comentado nunca? No recuerdo, Mira, una pregunta... molaría mucho, a ti te molaría mucho. Sí, deberes para este verano. Lo voy a mirar. O no, ya veré. Bueno, pues venga, vamos a por los instrumentos porque llega una de las secciones estelares que se enganchó al Planeta Duna, ya en marcha este curso, porque oye, que está triunfando como la de Creen. Pero digo instrumentos de gran final con un clásico, el saxofón de Ramón. Cógete el saxo, querido Ramón, pásaselo, por favor, Fran. Toma. El arpa de Raúl, que lo va a tocar David hoy, que ya está él abrazado al arpa hace algunos minutos. Y el órgano nuevo de Javi, que se lo vamos a dejar a Fran, para que interprete. Y después vamos a por dinero, no habrá, pero pa' tontadas. Así que venga, 1, 2, 3, todos coordinados, por favor, lo pido, Vamos a por ello. ¿Es el arpa? ¡Lo quiero confesar! 24 meses. El órgano nuevo. Javi, dale. Y Ramón y su saxofón. Que digo yo, que ha durado menos... Qué un avance del telediario lo que has traído, Ramón, Estaba ya echándole un ojo, digo, pero es que al final no... No, yo de hecho no me he comido el último cacho porque tendría que hablar ahora de... Sí, claro. Toda la temporada, de la galleta. Toda la temporada tentándole a que hable mientras toca el saxofón. Nada, no ha caído ni una sola vez. Es un profesional del saxo, Es lo que tiene. Por eso me ha fichado el Inter de Milán. Oiga, pues dinero no habrá, pero para tontadas... Pues algo se comenta, sí. Pues vamos a hablar de un género manga, el hentai, ese género sexual, pero esta vez por su faceta más erótica afectiva. Ole, viva tú, Ramón. Y es que vamos a juntar el hentai con la almohada, ese instrumento que nos acompaña todas las noches, sí. Esa fiel amante, sí, esa primera novia que hemos tenido todos. Bueno, habla por ti, ¿vale? Sí, es verdad que tú ligaste, nada más nazón, ligaste con la comadrona. Bueno, no sé, son temas que hablaremos en privado, querido Ramón. Avanza con tu sección. Y es que, viniendo de Japón, como no, juntamos el género hentai con la almohada. Y es que ellos, los japoneses, han querido darle relieve a la almohada, pero no para estudiar geografía ni para tener mapas, sino para... tener a alguien a quien abrazar por las noches esas solitarias que tienen en Japón. Ah, mira. Y es que han... frías noches de Osaka. Aquí es que son más calientes, allí es que los pobres... Y es que no solamente se han contentado con hacer un magnífico dibujo manga en la almohada, sino que han querido ponerle unos bolsillos donde las protuberancias a la altura de los pechos y a la altura del culo... son abrazables y tienen su textura. Ves buscando lo que te he dejado el enlace del YouTube. Pero tú has dicho que se meten como unas bolsas de silicona. Entonces es una muñeca hinchable. Una funda de almohada con el dibujo hecho y aparte tiene unos bolsillos a la altura de lo que sea el pecho o el trasero. Que simula como si fuera los pechos. Exactamente. Pero es un troquelado. Que ya estoy viendo yo al salío de Japón lo que pasa con la almohada. O sea, que es que yo creo que eso es más un poco. Pero la mujer que estable tiene forma humana y esta es la forma de la almohada. Hay que más pensar. Para abrazar. Pero abrazado a ella. Exacto. Solamente pues se trata de abrazarse. ¿Lleva agujeros o hay que hacerlo? Hombre, la imagen viene así en bikini o en escote. No, realmente no. La chica no está desnuda, está semi. Y es como si estuvieras abrazado a tu novia cuando... Es que el morbo es quitarle la ropa, claro. Exactamente. No, si le puedes quitar la pelota ropa. Ya pierde la gracia. Ah, amigo. De hecho, la figura tampoco tiene pezoncillo, o sea, es completamente cilíndrico. Ya. Lo que viene siendo una almohada, vamos. Lo que viene siendo una almohada. De toda la vida. pero con un poco, un par de protuberancia sí. extra. Sí, sí, sí. ¿Y habla o no? Hace sonido. Emite sonidos, pero vamos a ver, los sonidos típicos de una noche normal. No, son los típicos sonidos de como los patitos de goma. Ah, cuando aprietan, güey, güey. Exactamente. Esto lo he visto en las series japonesas. Bueno, vosotros sois muy jóvenes y muy inocentes, no lo habéis visto. Las series hentai no te das cuenta cuando a lo mejor tocan un pecho, hacen un sonido como. Yo desde aquí digo, yo no soy ningún vacío y no he visto una película hentai en mi vida. Muy bien hecho. No, pero incluso las que no son hentai, los japoneses son muy de eso. O sea, cuando le toca el pecho a la chica, suena como una especie de. No sé lo que tienen ellos en la cabeza, pero piensan que son muy raros, tío. O sea, son muy guarros. Son muy raros. Entonces tú sabes que estás tocando porque se escucha una especie de sonido, como una especie de patito ya, goma, ya, bocina ya, de bicicleta. Sí, es una especie de parecido. Quedaría muy conseguido el insertarle, pues no sé, grabaciones cortitas del para darle más realismo, del tipo, deja de roncar, cariño, cosas de... En fin, no sé. Ha apagado la luz, ha cerrado el gas. Sí, la típica expresión japonesa, yata. Yata, está la madre, le compro una nueva al niño que está todo el día durmiendo, eso va a la fina. Bueno, pues nada, dinero no habrá, pero para tontadas, ¿eh? Esta semana curiosa. Bueno, ¿cuánto vale? No lo he dicho. Pues es que está en traducción llenas, pero yo calculo que unos 25 euros. Más o menos. Al cambio, no conozco la referencia yen euro. Pero también hay que ver lo que dura, igual se gasta pronto. Exactamente, depende de lo que van a hacer, ¿no? Sí, ah, ese. Claro, claro, porque ahí será para dormir una persona, dos. Yo no me doy cuenta de dormir otro tío ahí. Es que de verdad. Bueno, en fin, es la próxima temporada más, ¿eh? Contadas de estas que... Oye, pues mira, no está mal de todo, ¿no? Si te suena 25 pavos, ya sabes lo que tienes que hacer. Claro que sí, claro. Almohada de todo. En fin. No sé si has dicho lo de Japón o no. Está sonando la orquesta, pero claro, como homenaje, ¿vale? A Movió la Cómic, claro, claro. Esta temporada que ha estado con nosotros. Y el niño, el ruiseñor, y su zurrón. Hoy no traes novedades, ¿no? No, hoy no. Traes el zurrón vacío. Hoy vacío. Y la boina tampoco la has traído. La llevo también en el zurrón, lo que pasa es que hace ya mucho calor. Y hoy sí, verdad, que me permitió el lujo. ¿Y te has bajado de la sierra sin nada, tío, ya que te has bajado? Sí, es que... Ya te digo, que es que ahora mismo la gorra de pana, esta la buena de pana, bueno, es mucho te lo voy a perdonar porque estamos todos porque aquí estamos ya el curso, ¿no? Pero sí, déjame agradecer a los amigos de Movió la Cómic, que han estado un curso más con nosotros, con novedades y que volverán, por supuesto. Es que hoy era un día especial y lo que no se puede traer, todos los cómics, él ahí en un rinconcillo leyéndose, está con amigos, tiene que relacionarse, tenemos que dejar, está todo el día con las cabras, normal, y normal. Que se relacione con personas de verdad. Sí. ¿Que tienes cuántos? ¿Tenías? 35. Y lo tuyo sigue ahí, pues, ¿no? Sí. Es que... Un par de paquetes. Míratelo. A ver si en la próxima temporada me rebajo. Sí, a ver si es verdad. Bueno, tenemos más cositas, algo sobre Spotaku. Íbamos a tener una crónica, íbamos, al final no puede ser, no sé si... No. Se confirma, ¿no? ¿Ha estado alguien? Yo he estado en Spotaku. ¿No? Cuéntanoslo. Sí, realmente para hacer un... ¿Qué? Bueno, friki había por metro cuadrado, había unas cuantos personajes femeninos masculinos de serie en Tai. ¿Eh? ¿Pero femenino masculino a la vez? ¿O? Sí, es que eran personajes femeninos, pero estaban interpretados por un hombre. Ah, bien. Sí, eso es muy típico, ve a un Sailor Moon... Con barba. Con barba, sí. Yo, en el último salón de Granada había un ecuatoriano vestido de caballero zodiaco hecho de cartón. ¡Qué madre mía! Como fuera ya ligada, la lleva clara. No, yo realmente, siendo en el salón, aquí en Almería, hacía calor como unos noviembre, y había un par de gente vestida de Assassin's Creed, vestida de cuero, que yo digo, esta gente muere asfixiada antes de siquiera el pase. A lo mejor es como lo del Darth Vader ese que corría realmente en el Valle de la Muerte. Sí, yo creo que... Prueba de resistencia yo creo que estaba entrenando para eso, porque intentar correr el Valle de la Muerte con la máscara de Darth Vader termina asfixiado. Y el traje, sí. Pero vamos, que sí ha habido mucho movimiento. Bueno, realmente estaba muy bien. Yo fui el sábado y había gente... muchas novedades, casi todo eran novedades y muchos Juegos de Tronos para hacer una expo otaku. Vale. Estuvo allí también Antonio Leal. Sí. Estuvo vendiendo sus chapas, decía que no estaba muy bien porque estaba en la zona no comercial, o sea, realmente no la compraba, participaba en un concurso, sacaba una especie de pachingo y sacaba bolitas. Antonio Leal estaría en la zona VIP, ¿no? Porque con la pasta que está ganando ya con la chapa. El imperio contra chapa. Realmente me sorprendió la cantidad de chapas que llega. Le compré tres. Sí, ¿no? Yo estuve hablando un rato con él y era pum, y pum, y pum, digo, macho, pero bueno, ¿esto qué es? Estuvo la participación de la Cian Nu, que me hicieron una dedicatoria muy... Se acordaba mucho de nosotros. ¿Ah, sí? Sí. Y realmente yo espero que se repita el año que viene porque estuvo bastante bien. La parte de la comida, hombre, Hombre, tú es que eres cocinero y todo te parece mal. A mí me ponen una mierda, me parece de puta madre. Pero ese olor a fideo de sobre. Con el calor y aquello cerrado, claro. Exactamente, es complicado aguantar un poco. Porque ya, sabes tú que no hay ospotaku sin esta especie de yakekomo. Ah, sí, de sobre, que son unos tarros de cristal, digo, de cristal de plástico, que le echa agua caliente y sí, aquello. Que entre la comida y el espectazo que echaba el de asas sin criarse con el fuego. A ver, es que aquello siempre, estaba único, sí. Siempre había mucha fama de que los salones del cómic, sobre todo del manga, huele mucho a cerrado, ¿eh? Huele mucho ahí. Humedad, ¿no? Huele a cuco ahí. Sí, sí. Huele... No, este no olía a cuco, es que realmente, como ha sido muy en verano, hacía calor y el olor a humanidad, pues era evidente, pero... Y que cuando tienes 15 años, lavate lo de menos. Sí, es lo que pasa. Es una vez por semana, y se te pasa una semana y ya se te juntan dos. Claro. Es que es lo que tiene, ¿no? Bueno, pues nada, ese es el resumen de Spotaku. Estuvo Ramón de enviado especial ahí. Hoy aprovechando ya y del tirón, cuéntanos qué nos has traído hoy para el último planeta. Pues es una receta muy sensible, es pasta sable hornea. ¿Sí? Y le he dado la forma del dragón de Skyrim. ¿Y cómo lo has elaborado? 20 segundos, a ver. 20 segundos. ¿Cómo? Harina, mantequilla, agua, sí. Todo amasado hasta que tiene una textura de galleta que se quiebra. Sí. Y rodillo y cuchillo. Lo difícil es conseguir esa textura que se quiebra, pero... Me parece que se quiebra, pero... Es amasar lo mínimo. Pero lo mínimo. Te pasa lo que antes, tenía que decir que también lleva sal. Lleva sal, ¿no? Pero es que la sal se la añado después. Por encima. Ah. No quiero nada. Pero, o sea, decir, una vez que lo sacas, tú ya le echas la sal. No va en la masa. Cuando la masa va por encima, como la sal de escama. Ya. Creo que cuando la echo por encima, se derrite. Muy bien. ¿Cuánto tiempo te ha llevado, querido Ramón, para la elaboración? Pues una media hora la masa, unos 20 minutos hornearlo, una hora casi, más o menos. ¿Se podría hacer a lo bestia, quiero decir, para exportar incluso? La figura no, porque me costó la misma vida hacerla, pero la masa hace... No, con un molde ya, si los tres hacen... Sí, si ya con un molde, sí, perfectamente. Oye, pues yo cuando la he visto, digo, qué buena pinta tiene, sí, tío, sí. Y me he quedado con la gana porque ha empezado el Javi, y pum, y yo me ha dado cosilla, y ha dejado el tío, el último cachillo ese que le, por la vergüenza. Sí, ¿cómo es tu, Fran? Pues sí, métele dale mano, dale caña. Ahora en directo. Aprovecha, venga, a ver. Me da vergüenza, pero lo voy a comer. Y dile a todos los oyentes. ¿A qué sabe? ¿Sabes, Karim? Momentos muy tremendos. Sabe como a una pasta. ¿Eh? Es un cracker de esos salados, sí. Sí, ¿no? A un saladito de esto. Eso con una cervecita fresca, eso va que entra solo. Maravilloso. Pues ha sido un momento... Ahora me queda con ganas de más. Momento Ramón, amigos, y sus platos que también nos han endulzado el planeta esta temporada. Y ahora nos vamos a conectar directamente con Antonio Lea, con Adla, porque trae su resumen del mes de junio, como siempre, el top 10, forrado absolutamente con el Imperio contra Chapa. Recuerden ustedes que a través de una subvención hace ya años, cuando estas cosas funcionaban y tal, sí. Pues cambió la cueva por un palacete. ¡Qué ojo tuvo, eh! Bueno, ¡qué ojo tuvo la subvención en aquella época! ¡Qué vista el tío! Y ahora pues escuchamos el resumen y enseguida continuamos. Antonio Lea, cuando quieras, hijo. Buenas, amigos. ¿Cómo va todo? Muy bien, no nos quejamos. Ya ha llegado el veranito y con él las vacaciones, donde podéis leer muchos cómics. Os voy a dar mis 10 recomendaciones. Esta vez no me he centrado en un número en concreto, sino que hablo de un cómic en general. Estas son: en el 10, Superman. Con la reciente película, muchos son los cómics del personaje que aparece, pero la historia principal tiene unos tramos muy chulos de leer. Si te gusta el personaje, te recomiendo que leas la nueva serie de él, porque pasarás un buen rato. Y en el 9, el Witchblade. No sé si habré hablado anteriormente de este cómic, pero tiene una historia muy interesante, un dibujo exquisito y una protagonista que hará mucho más amena la lectura. Os recomiendo. Y no se publica muy a menudo. Tiene temporada. En el número 8, Spider-Man. ¿Qué voy a decir de este personaje? Si tuviese que elegir un cómic americano, elegiría este. Además, es el que más tiempo llevo coleccionando. Tiene sus historias mejores y otras peores, pero la situación actual del personaje da para una historia muy inquietante. Y en el 7, Lobezno y la Patrulla de aquí. Este es un cómic de Lobezno, que por cierto ahora está de estreno en el cine, un tanto diferente, más fresco, con una historia más divertida y alocada, del personaje diferente a lo que nos tiene acostumbrado. Y en el 6, el manga de One Piece. Este manga ya tiene una larga trayectoria a su espalda. Yo solo me he leído los 5 primeros tomos y me está gustando bastante. La colección la tengo como tarea para este verano. ¿Alguien más apunta al reto de lectura? Y ya en la mitad de la lista encontramos en el 5 los Jóvenes Vengadores. De estos personajes no hay muchos cómics. Un primer volumen que podéis conseguir en un recopilatorio y un segundo que acaba de empezar hace unos meses. Las historias que aquí se cuentan son muy distintas a las que estamos acostumbrados en Marvel. Y el dibujo es uno de los que más me gusta. Os lo recomiendo. En el 4 encontramos el manga cómic de 5 elementos. Ya os he hablado de él en otras ocasiones, pero no puedo dejar de recordarlo. Os lo voy a pasar pipa con él y a la vez os va a tener enganchadísimo. Lo podéis conseguir tanto en tomo como gratuitamente en la página web del autor. Ya como queráis, pero no dejéis de leerlo. Y ya los tres últimos puestos en el 3, Hunter x Hunter. Este es un manga que ya tiene su año, pero que recientemente se ha empezado a publicar en España. Cada número te deja enganchado y con ganas de leer el anterior. Además es un manga ligero que lees para pasar un buen rato. Y en el 2, otro manga, Death Note. Este es algo menos ligero que el anterior y algo más adulto, en el sentido de que la historia cuenta básicamente una lucha psicológica entre dos chicos que son bastante listos. Pero el cómo transcurre la historia te deja, digamos, boquiabierto. Yo solo he leído hasta el 2, así que el resto tiene que ser, si ya leyendo 2 la historia está muy interesante, los otros 4 tienen que ser ya lo más. Y ya por último, en el puesto número 1 está Invencible. Más de 10 números se han publicado ya de este cómic. Yo no lo he leído todos, pero como todos son tan buenos como lo poco que he leído, os lo recomiendo al 100%. Me gusta más que incluso que la otra obra que tiene el autor, de los muertos vivientes, que ya decís. Y nada más, que paséis un buen verano. Nos vemos la próxima temporada. Adiós. Hasta luego, Antonio. Sí, señor, aplauso para Andla. Antonio Leaga y ese Top 10 del mes de junio. Y recuerden que hay más información en www.andla.blogspot.com, ¿no? Que sí, sigue, sí, justamente. Y el imperio contra chapa.com es, ¿no? Sí. Chapitas muy bonitas. Pues momento cumbre ahora, amigos, en vivo y en directo. Empieza a sonar ya la melodía. Añeja. Histórica. Con el maestro. Es que es una gozada verle meditar ahora mismo, prepararse para ello, concentrarse. Meditar y casi levitar. Y casi levitar, sí, sí. Mira, mira cómo se eleva Santi, Ramón, míralo. La historia del cómic es el capítulo número 82. Esto me recuerda a mí a Naranjito, pero son cosas mías. No del número, digo. ¿Habéis dado cuenta la cara que ha puesto Santi cuando hablaban del gran catálogo de la historieta? Que dice, esto me lo compro yo, sí, y ya tengo para 100 programas. No, pero Santi no es así, él investiga. No, no, sí, no, lo tiene en la cabeza. Lo tiene todo en su memoria RAM. O Pascual, que también es muy buena leche, pues ya he dicho sea de paso. Querido Santiago, el capítulo 82 de la historia. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, despiértale, Ramón, dale un poquito de... Que soy yo. Sí. Ay, con lo agustico que estaba. Bueno, pues sí, señores, hoy, aunque sea el último programa, no os creáis que os vaya a librar de mí. Mira, el vello de punta ahora, ¿eh? Es que te estoy viendo... Me tenéis aquí, os vais a enterar ahora con un país. Bueno, venga, tira ya que te está enrollando, coño. Nada, que seguimos hablando de lo de siempre, de editoriales que no tienen que ver con las editoriales convencionales. Y esta no es de ese tipo. Esta un poco sí tiene que ver con las editoriales convencionales. La editorial Atlas Seaboard fue una editorial fundada en el 74 por Martin Goodman, es decir, el creador de Marvel Comics. ¿Qué ocurrió? Pues mira, Goodman vendió Marvel Comics a Perfect Film and Chemical Corporation en el 72, ¿no? Bien. Las malas lenguas dicen que la creación de Atlas Seaboard fue debida a que los nuevos dueños de Marvel pues no respetaron un compromiso verbal que tenían con Goodman. El compromiso era el de mantener como director editorial a su hijo, a Charles Chip Goodman, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo cierto es que Goodman apostó muy fuerte por una editorial nueva totalmente, ¿no? De entrada contrató como editor de las colecciones a color a Jeff Rubin, que ya había ejercido de técnico editorial en DC Comics, en Warren, y que luego pues será un reputado autor de enciclopedias y de bestsellers y todo esto, ¿no? El responsable de las publicaciones en blanco y negro fue Larry Lieber, ¿no? Que era hermano de Stan Lee. Ahí está. Goodman ofreció a tanto a guionistas como a dibujantes unas condiciones que nunca antes se habían visto en el sector del comic book, ¿no? Buen precio por página, derechos de autor sobre las creaciones que realizasen, y además, una cosa de la que habíamos hablado hace poco con Manuel Barrero, la devolución de sus originales. Estamos hablando de 1974, donde un editor, ¿no?, hace algo increíble. Devuelve sus originales a los autores. ¡Qué extravagante! ¡Qué tío tan extravagante! Bueno, a este reclamo pues bueno acudieron tanto autores de renombre pues como gente joven, ¿no? Y jóvenes promesas, ¿no? Vaya como muestra, pues los nombres, por ejemplo, de gente que estuvo en Atlant, Seaboard, pues fueron Steve Ditko, Neil Adam, Archie Goodwin, Alex Toth, Wally Wu, Brad Head, John Severin, Howard Chaykin, Walt Simonson, Frank Thorne, Bernie Wrightson, Jeff Jones, Boris Vallejo, es decir, los mejores estuvieron trabajando aquí, ¿no? Y entre todos ellos, además, hay que destacar a un grupo de artistas españoles, entre los que se encontraban nombres como Ramón Torrens, Sirinio, Badía Romero o Jesús Peña Suso, ¿no?, que estuvieron trabajando, no en las grandes series, ¿no?, sino más bien en revistas, en magazines, ¿no? Pues con todos estos talentos en nómina, Goodman puso en marcha una serie de colecciones que rompían los moldes del momento y que hoy pues son consideradas series de culto por muchos aficionados, ¿no? Entre ellas encontramos títulos como The Destructor, de Archie Goodwin, Steve Ditko y Wally Wood, Iron Joe, de Mike Friedrich, Mike Sebowski y Pablo Marco, Morlock 2001, de Mike Fleischer, Al Milgram y Jack Abel, y The Scorpion, de Howard Chaykin, ¿no? Bueno, la lástima, como suele ocurrir en estos casos, es que ninguna de ellas superó los 3 números. Son series muy pequeñas. Es que yo creo que lo de culto siempre suele estar a ruina. O sea, siempre claro, se asocia a ruina. Cuando hay algo de culto, porque culto no es... Porque se lo han leído 4, sí. Que se dice que son muy listos. No, pero esto en realidad era un cómic de mucha calidad. Bueno, a esta serie se unieron también diversos magazines, ¿no? Que fue donde colaboraron principalmente los autores españoles, ¿no? Algunos títulos de estas revistas fueron Devilina, Weird Tales of the Macabre, Gothic Romance, Moby Monster o Thrilling Adventure Stories. Eran de género, como veis, magazines de los típicos de la época, de los años 70, ¿no? Y que tampoco tuvieron una vida muy larga. Pero sí es recomendable la revisión de esta editorial, porque está a caballo, vamos a decir, ¿no?, en lo que sería el comic book más tradicional y lo que luego sería la época de los grandes magazines, ¿no?, que de la que ya vamos a hablar dentro de unos cuantos capítulos, no sé cuántos, ¿eh? Porque... En fin, como veis, eran muchas las editoriales americanas que en esta época, a pesar de la crisis del sector, ¿no?, o tal vez gracias a la crisis del sector, había muchas editoriales nuevas y había un gran movimiento. Aún nos quedan algunas más, no obstante, cada una aportaba una característica diferenciadora, por supuesto, pues la única manera de ser visto entre tanta competencia era esa, era la de aportar algo nuevo al mundo del cómic, pero eso será otra historia. Impresionante, un aplauso de rigor para el maestro Santiago Girón. Claro. Y no sé si alguna preguntita, niños. A ver, Fran, levanta. Sí, yo tengo una. A ver, el otro día grabando el podcast de ese gran podcast de lectura. Sí, es verdad, lectura tío. De debate. Sí. Surgió una disputa, y ha salido ahora otra controversia. Vez. Sí. A ver, Wally Wood, yo siempre he relacionado a Wally Wood con el pájaro loco. ¿Ah? Y Santi dice que no. Entonces, o hay dos Wally Wood o estamos los dos. No, yo también digo que no, Es que yo creo que yo he escuchado el podcast, es que yo creo que te confundas, porque es que no era Wally Wood, que sería como Walter Lang o algo así. Es Walter Lang, claro. Yo es que cuando lo dijo... Es que era Woody Woodpecker, entonces a lo mejor claro. Tú has hecho una claro. Solución de ideas raras. Claro. Correcto. Pues igual es que estoy odiado, es Walter Lang. Sí, siempre cuando lo dijo yo también me quedé un poco y luego recordé que era el autor de... Y es que Pussy también dijo, pues también me suena, entonces claro, ya, claro. Para un embustero no apoyado. Ya no, lo que ocurre es que el personaje se llama Woody Woodpecker, claro. Y Walter Lang, pasa que veía muchas W por todos lados y al final... Yo recuerdo que Walter Land salía explicando cómo se dibujaba el pájaro. Hablando en un audio latino súper sí, pequeño. Eso, claro, eso era lo que a mí más me gustaba, tío. ¿Qué tienen ustedes a loquillo? Sí. Pero pues un abucheo para Frank con cariño. ¡Malo! Un aplauso para Santi. Después hablaremos, en tu seccioncita de esa aventura que, oye, que está triunfando, ¿eh? Sí, sí, está arrasando. Lecturas desde el váter. Y ahora nos vamos directamente hacia la ciudad condal. Ahí nos espera, como siempre, desde Compañía Perfecta, nuestra Compañía Perfecta, claro, en Planetaduna, es Ruth Martínez. ¡Hola, Ruth! Buenas, chicos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Hola. Bueno, estamos hoy todos aquí reunidos. Santiago Girón, Fran Carmona, hola. David Caparrós, Javi Sánchez, Juanma Beltrán y Ramón. Un beso de Víctor Cara. Buenas, un beso. ¿Cuánta gente? Lástima no estar por ahí. Me pilla lejos. La próxima temporada lo arreglamos para ir nosotros ahí a hacerlo desde Barcelona. Ah, mira, qué chulo. Oye, que estaría bien, ¿eh? Pues sí. Lo apaga la radio, ¿no? Claro, sí, sí. Hombre. Ah, vale, no, por favor, por favor. Eso no hay ni que preguntar. ¿Te empiezas o algo? Claro. Vamos a pillar un stand en el Salón de Barcelona. Sí, de, esos, de esos que valen 1000 el metro cuadrado. Oye, pues mira, moraría. No, no, que huele muy raro, ya lo he dicho, Ramón. Huele de cómic, se huele cerrado ahí. Sí, huele cerrado. ¿Pero qué nos trae Ruth esta semana para acabar el curso? Bueno, yo como es el último programa, pues había traído un poquillo de todo. A ver. Así, sin orden ni concierto. Y, pero bueno, pero chulo igualmente, ¿eh? Sí. Os he dejado, bueno, lo que me parece que va a llamar más la atención para el final, pero quiero empezar, bueno, por un juego independiente que a mí me ha llamado la atención especialmente, que se llama Armello. ¿Armello? Sí, quizá, bueno luego os diré, pero de todo, quizá lo que menos me gusta es el logo, por no sé, Armello, no... y el nombre, no sé... No es pegadizo, no, la verdad sí, que no. Sí, no, pero bueno, a simple vista puede parecer un poco infantil. Porque, bueno, se trata de un mundo de animales humanizados. Hay un conejo o una conejita, no sé si chico o chica. Un conejo humanizado, qué bonito. Sí, y entonces, claro, da un poco, parece así un poco infantil, ¿no? Pero, si vamos más allá, o sea, yo creo que es un juego que puede resultar bastante interesante. Es un MMO, bueno, un juego online para varios jugadores, en inglés me parece que es Massive Multiplayer Online o algo así. Correcto, sí, sí. Y bueno, tiene un aire, si le echáis un ojo a las imágenes os daréis cuenta, a juegos de mesa. A mí, bueno, desde que lo ves, pues dices, esto es un juego de mesa. Y de hecho, creo que se ha hecho un juego de mesa. No sé, no lo sé seguro, pero creo que sí. Y bueno, aparte de todo eso, de la jugabilidad no puedo hablar mucho porque no he jugado, no lo puedo recomendar. Pero bueno, estoy en ello, me gustaría conseguirlo. Y me atrae especialmente pues la estética, el diseño de personajes, que aunque ahora lo estoy viendo y sí, parece una conejita, porque tiene así como pestañas, ¿no? Es que yo tenía, la veo muy muy esbelta para ser un conejo. Ah. Una conejita siempre es un buen comienzo. No sé. Es algo que... Para empezar la noche. ¿Qué opináis vosotros? ¿Es un conejo o una coneja? Es que de aquí no... Yo es que no veo nada. Tiene como pestañas, casi parece, ¿no? Santi dice que una liebre. Claro, tiene pestañitas y parece que... En fin, pero bueno. Ah, bueno, sí, porque tiene como muy... No, es muy esbelto. Parece más una liebre que un conejo. Es que tienen esa jodida manía de no hacerle teta y ya... Nos confundimos todos, tío. Claro. Pero en fin, podemos avanzar, tranquilamente. Sí, me parece que hay una osa también, que bueno, cada uno dentro de... Bueno, a mí es que me gusta bastante todo esto así de la fantasía. ¿Pero la osa es mayor o menor? ¡Ah! mayor, que la más grande. Vale. Y bueno, ahora ya me he perdido. Perdóname, Ruth. Los fondos son una chulada. Sí, sí, es verdad, es más atractivo. Sí, a mí me gusta mucho la rata. Porque, bueno, en algunas imágenes tengo que decir que tienen como varios estilos. Yo diría como dos o tres, entre el estilo de las esculturas... ¡Ay, que me ahogo! Las esculturas de lo que sería, por eso digo que creo que hay un juego de mesa, lo que sería juego de mesa, y luego está una estética que tienen un poco más realista, que sería, bueno, de los que... No sé cuáles veis, bueno, es que he puesto varias imágenes. Pero hay uno que es como más realista y a mí el que me ha gustado mucho es, os he dejado un vídeo, el del vídeo, el de las animaciones, que tiene una estética como más cartoon, más flash, ¿no? Igual más sencillito. Sí. Y ahí la rata me encanta. Bueno, han hecho como un vídeo como de presentación. Ellos dicen que es un trailer debut, un debut trailer. Sí. Y la verdad es que está muy chulo la intro. No sé si en el juego de PC, no sé si habrán algunas animaciones de ese tipo, pero la verdad, yo, si fuera mío, yo las pondría porque tienen, no sé, a mí me resultan con más fuerza incluso que luego en el 3D. Bueno, a mí es que me gusta el 2D, yo soy romántica. Más de 2D, sí, eres de los míos, ¿eh? Y también. Sí, sí. Sí. El 3D también está muy bien, ¿eh? Pero sí. El 2D no se tiene una fuerza que... A mí me pasa igual. Sí, sí, es verdad. Es verdad. No existiría el 3D si no hubiese un buen 2D. Antes. Obviamente. Claro. Obviamente. Estamos escuchando el vídeo. Tiene muy buena pintaca ya de entrada. Mira, sí, mira. Es una coneja. Es una coneja, bueno, es una liebre. Sí, pero bueno, que es chica, sí. Sí. Se ve el bosque, hojitas que caen. Y la osa mayor. A ver si dice algo la osa o no. No dice nada. ¿Qué quieres que te diga, Antonio? No sé. Siempre hablando con los animales. Cosas no te contestan, o sea, no. Ah, esa es la rata que decía. La rata. Tiene pinta de mala, ¿no? Pero la animación está chulísima, tío. Sí. Sí. Me recuerda un tanto al estilo de Wafu. Sí, un poco. Armello. Voy a poner un enlace, de verdad, los oyentes estarán diciendo no, claro, que no hombre, se ve, que la radio no se ve, estoy todos mirando. Por eso os he explicado. Que no se han salido. Os ha molado mi voz presentando, es que es para pa hacer una llamada. Lo he dicho bien, lo de Armello. Armello. Pues muy bonito. Para todo esto tenéis que ir a facebook.com/ciaperfecta y ahí podéis ver todo. Justamente. Los vídeos y las imágenes. Intentaré poner un enlace también en la... En el pero vamos, está bien que lo diga. Correcto. ¿Y tenemos más cositas, Ruth? Y bueno, sí. Luego quería traeros varios ilustradores, pero bueno, que ahora han pasado a formar parte de mi lista preferida. Pero al final creo que he recopilado demasiada información estos días, como no he podido estar con vosotros. Y entonces he decidido reservarme algunos. Ah, sí. Pero he querido traeros uno de ellos, que es Sho Murase. Esto no es todavía lo que creo que os va a gustar más, ¿eh? Eso es para final. Digamos que tengo tres bloques. Y bueno, de este Sho Murase, bueno, es breve, lo que porque más que nada lo que habría que hacer es ver las imágenes en Facebook. Sí. Y me gusta mucho una serie de ilustraciones que tiene, que yo le he llamado ilustraciones mancha. Porque lo hace todo, o sea, digamos... que utiliza el blanco del papel, el negro de la tinta, en algunos son hechos a mano, y algunos detalles en rojo. Aunque si os fijáis, bueno, si miráis en la galería, hay algunos que hace como degradados de rojo a negro. Yo este no sé si lo he hecho con tinta, o porque yo veo un poco difícil hacer esto con tinta, porque el degradado es así un poco... Con aerógrafo, mejor. Yo creo que está hecho con ordenador esto. Hay algunos tipos de tinta que se oxidan. Al darle el aire. Y lo que dice David, eso con una plantilla y un aerógrafo también puede conseguir. Ah, también. Ah, pues entonces sería... Y igual recortar una plantilla y sí, puede ser. Ah, qué chulo. Vamos a secuestrarlo y le decimos cómo lo ha hecho. Eso. Hombre, si lo ha hecho así es una pasada. Porque, bueno, y podréis ver que hay distintos personajes reconocibles. Por ejemplo, en el de portada he puesto la Caperucita Roja con dos lobos que hay. Pero me gusta mucho el tratamiento que hace de mancha... O sea, de blanco y negro, ¿no? Uh-huh. Que por eso que es solo como una mancha, digamos. Catwoman también, ¿no? Aparece por ahí. O me sí, parece sí. A mí. Sí. Hay un poquillo de todo. De hecho, bueno, a mí me gusta mucho uno que hay de Mononoke Hime, de la princesa Mononoke. Uh-huh. Está muy chulo. Ah, y hay uno también que os he dejado, que ese es más sencillo. Pero al principio ves la mancha y dices, ¿esto qué es? Yo no sé si deciroslo. Está haciendo un test de Rochelle, no está haciendo. Estamos aquí pasando. ¿Qué ves? Esta, sí. Eso es un tigre, ¿no? Ah, pues muy bien, muy bien. ¿Lo has probado? No me digas. No estoy tan loco como pensaba. Ah, es verdad, sí. No lo veo. Ahora lo veo. Es que está de perfil. Ay, ahora lo veo. Ay. Oye, pues tengo que mirarme lo mío porque yo veo a Carmen de Mairena, ¿eh? Los labios gordos aquí, en fin. Antonio necesita un jersey con las mangas muy largas. Me lo voy a mirar este verano. Está bien porque tiene una habilidad muy de diseño. Está bonito. Sí. Bueno, luego ella, creo que es una chica, o no sé, bueno, es que Sho Murase, se llama Sho Murase, no sé si es un chico o chica, creo que es una chica. Luego tiene más, otro estilo, ¿no?, de un poco más detallado, ¿no?, más ilustración, podríamos decirle. Pero a mí me gusta mucho esta serie que tiene así de manchas. Y yo creo que la mayoría de los artistas hacen un viaje de lo complicado a lo sencillo, casi siempre. O sea, los grandes artistas siempre han hecho ese viaje, el viaje de hacer un dibujo muy elaborado a tratar de simplificarlo, no sé. Sí, sí. Además, yo creo que es más complicado hacerlo simplificado. Que puede parecer que es más sencillo. A lo mejor necesita más seguridad, ¿no? Para hacer las cosas sencillas, que salgan bien, necesitas primero la seguridad que te ha dado el haber hecho las cosas complicadas. Bueno, un poco como a Picasso, ¿no? Que en verdad él dibujaba... Y después hizo monigote. Sí. Y lo que sí. Tenía ilustraciones que dices, ostras tú. Pero luego acabó haciendo lo que acabó haciendo, que le hizo famoso, ¿no? Es una mezcla de las dos cosas. La experiencia que te permite conseguir el mismo efecto con un trazo, y que luego estás más viejo y no tienes tantas ganas de estar todo el rato haciendo tramicas como hasta aquí Frank, tramicas. Si no tengo nada que demostrar, pues... No, yo siempre he dicho que el dibujante bueno es el que hace un dibujo súper simple con dos líneas y le queda chulísimo. El que hace muchos detalles... Por lo menos lo que me pasa a mí es que lo hago para ocultar todos los fallos que tengo. Sí, lo hago para disimular y para que llame la atención de otra manera. No, hombre, no. No, eso lo haces tú porque quieres aquí ostentación. Bueno, pues ya digo que hay que verlo todo esto, como siempre lo recordamos cada semana, en Compañía Perfecta vía Facebook, en el Cara Libro. Y Ruth, pues tenemos el tiempo limitadito. Vale. Nos ibas a contar algo más, creo, pues, ¿no? Tenías sí, otro... Pues lo hago rapidito. Sí. Bueno, quería pasar de la ilustración a un grupo de ilustradores que, bueno, yo he dicho que es como una disciplina, que va un poquito más para allá y, bueno, no sé si conocéis el 3D Street Art, que sería como hacer 3D sí. en la calle. Lo conoce David, ¿no? Sí. A mí me suena los dibujos eso, que según la perspectiva, o sea, si lo ves desde un ángulo concreto parece que está en tres dimensiones. Esto. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues bueno, yo había traído varias cosas, había empezado por bueno, lo podéis ver todo en Facebook, en nuestra página de... Voy a girar la pantalla, fíjense bien en casa, que igual lo ven desde la radio ahora mismo. Y primero, bueno, hay un artista que lo que hace más bien no llega a ser en la calle, sino que lo hace con papeles. Sería más en casa, digamos, y interacciona un poco como harían los de street art con ellos, pues tocándolos, cogiéndolos, sosteniéndolos, ¿no? Y bueno, este no es impactante, pero más impactante me parece a mí los de street art, que os he dejado una galería con varios artistas de diferentes... hay publicidad y todo en la calle. A mí el que más me gustó una vez fue que se veía la calle y se hundía el pavimento y se veía las tortugas ninjas saliendo ahí. Sí. Del suelo. Hay varios, sí. Era impresionante. Ese no lo he visto. Pero bueno, de entre todos, o sea, os he dejado una galería con un poco una selección de varios. Uh-huh. Pero de entre todos quería yo destacar a Leon Kerr, que quizá es de los más importantes o algo. Incluso ha sido contratado para hacer publicidad. Y os he dejado también un vídeo que, bueno, en la galería podéis ver el proceso incluso de algunos de sus más famosos, ¿no? Que hace de cómo hace el boceto y luego, pues, cómo lo va pintando. Y también os he dejado dos vídeos que me ha hecho gracia. Bueno, hace muchas cosas de Lego, le debe gustar, o no sé si lo contratan directamente. Y uno de los vídeos que os he dejado es del de Lego, que se ve todo el proceso. Y hay otro en Japón, que es muy gracioso. Bueno, a mí me hace mucha gracia, porque los japoneses son muy agradecidos, ¿no? Sí. Les ponen eso en el suelo y están todos haciendo el burro, digamos, jugando con ello. Y me gusta eso, ¿no? De cómo a la gente le atrae mucho lo interactivo, ¿no? Porque claro, hacen uso de ello, ¿no? Los japoneses son muy de jugar, claro. Sí, les gusta jugar con la almohada y cosas así. Sí. Tanto el rato jugando, ¿eh? Juega con la almohada. Sí, ya, cuando escucha el programa entero ya ves que nos referimos. Algo he oído. Ah, vale. Seguro que están jugando y están riéndose uno y otro y pidiéndose perdón uno al otro. Siempre están iguales. Es verdad. Muy bien. Pues Ruth, lo vamos a disfrutar, ¿eh? Y vamos a seguir pendientes estas semanitas de verano, de vacaciones, de Compañía Perfecta vía Facebook. Que ha sido un gusto que nos encontramos en septiembre, compañera. Ah, vale, perfecto. Vale. Venga, pues nos vemos, chicos. Un besito y un aplauso para ti, por supuesto. Barcelona. Que tengas muchas vacaciones. Ay, merci. Hasta luego. Y que las aproveches. Hasta luego, Ruth. Bueno, pues de Compañía Perfecta, otro clásico. En su día fue un fichaje estrella. Pagamos la cláusula y bueno, se unió a nuestro planeta Duna. Últimamente anda con otro proyecto, del que después vamos a preguntarle, de gran final. Lecturas desde el váter. ¿Vale? Es el afamado Fran Carmona. Está con nosotros con su Play Comic para acabar hoy. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué hacéis? Pues nada, aquí, ya sabes. Echando el día, echando, ¿no? Echando un ratito. Pues sí, estoy aquí nervioso en directo. No me digas. Por favor. A estas alturas te pones nervioso. Yo sí, ya cuanto más viejo, más pellejo. Bueno, pues nos vamos a ir en el tiempo, Antonio. Yo creo que nos vamos a ir seguramente al año más antiguo ¿sí? que hemos estado nunca. Pues yo no recuerdo un año más antiguo que este. Nos vamos a ir hasta el año 1982. Ahí es nada, ¡Oh, qué bárbaro, eh! Tremendo, tremendo. Qué de recuerdos, eh. Mira, mira Santi, mira Santi, mira Santi. Mira, mira cómo sigue la música, ¿eh? El ojo del tigre. Efectivamente, esta es... Así hoy será seguramente la canción que más sonó en los gimnasios del mundo. Sin duda. Cuando van corriendo por la calle, 3 de cada 5 irán escuchando esto. De hecho, me están dando ganas de salir a correr ahora. Los otros dos, los de Carros de Fuego. Sí. Seguro. Sí. Subir y bajar escaleras. O Chiquetete, ¿no? O algo de eso. Sí. Bueno, sí. Y esto era la banda Survivor. Era una banda que se creó en el 77, que tampoco fue un gran éxito por acá entonces. Pero entonces llegó Stallone, que se ve que escuchó una canción de ellos en algún sitio, y le dijo, mira vos, que quiero que me hagas una canción para Rocky 3. Ah, vale, venga, pues, te la hago. Y triunfaron como la Coca-Cola, vamos. Fueron no sé cuántas semanas número uno, ganaron no sé cuánta pasta. Y luego fue una banda que se especializó sobre todo en bandas sonoras, porque luego los discos en sí no han tenido demasiado éxito. Los éxitos los han venido con las bandas sonoras. Por ejemplo, hizo también la banda sonora de Karate Kid en el 84, creo, y luego hizo la de Rocky 4 en el 85. Y tampoco, bueno, han estado tocando casi hasta mediados del 2000, pero quitando ese tipo de canciones no han sido demasiado exitosos. ¿Dónde han destacado? Sí, efectivamente. Y bueno, ese año pues, llegaban películas como la dicha Rocky 3, por ejemplo, la favorita de Santi, Blade Runner. ¡Qué gran película! ¡Qué gran, grande, grande! Por ejemplo... Pero de verdad, ¿eh? ¡Gran película! Sí, sí, que no, ah, no, no va con sorna, vamos. No, hablando el otro día, estábamos en un debate, no tenía nada que ver, pero comentábamos películas que son mejores que el libro en el que están basados y que posiblemente Blade Runner es el paradigma. Que la gente dice, eso no existe. Vete a los androides... Pero el título mola, tío, el título del libro mola. Sí que mola, pero bueno. Sigue. Y bueno, también, por ejemplo, le preguntábamos a Barrero antes sobre Conan. Pues bueno, era Conan y también se estrenaba El Señor de las Bestias. ¿Por qué le he preguntado eso? Porque yo de pequeño y mucha gente con la que yo hablaba le gustaba más El Señor de las Bestias que Conan. Conan le parecía una gran película, pero El Señor de las Bestias era tan tópica de hoy con los animalicos y que salvo a la... Mira, no lo he mirado, pero estaba viéndolo el otro día también porque la estaban poniendo todo el rato en la tele ahora. Y estaba pensando, el tío que hizo la banda sonora esta del Señor de las Bestias tuvo que hacer el de Willow. Porque es que tiene una parte que son muy parecidas. Muy parecidas. La de Willow creo que fue la de... Este de Superman, ¿cómo se llama? ¿El John Williams? ¿Sí? El John Williams creo que fue, sí, porque Willow la hizo el de Star Wars. Sí. El tío que hizo Star Wars. Sí, John Williams. El productor de Willow. Pues creo que me parece que el otro también estuvo involucrado. Pues, yo me quedé diciendo, igual, pero es que la banda sonora de Conan, el bárbaro, no es por nada, pero... Sois los únicos que os quedáis a ver los créditos de las películas, es verdad, tío. Sí, me estoy dando cuenta. Nadie se queda a ver los créditos de las películas. No, pero son cosas que se sabe. Por ejemplo, el compositor de este de Conan, que era el Basil Poliodouris, creo que era, ¿no? Sí. Y el John Williams, porque es un clásico. Además, todo lo que esté metido John Lucas está John Williams. Eso ya se sabe que es ni cáscara. Pues sí, a mí me gustaba más de pequeño, ¿no? Es verdad que ahora la veis y ha envejecido muy mal. Y Conan sí, sigue siendo una gran película, pero no tiene hurones. De pequeño, efectivamente, los hurones mataban a Conan. Si no estaba hurón, nah. Y muere un hurón. Yo lo pasaba súper mal, tío, con el huroncillo, tío. Pero luego no criaba otro. Al final salía como No cuentes más. Sí, es que era un poco infantil en realidad. Sí, pero bueno. Por eso de niño te gustaba tanto. Tenía como más merchandising. Sí, pero y no. Estaba muy cachita. El tío este que salía en V, ¿no? Sí. En McDonald's. Sí, efectivamente. Cómo se pero esto lo hizo antes que V, creo. Porque V es de más para adelante. Sí, sí, pero mejor un par de años, no mucho más. Sí, sí, vale. Esto de la época. Vamos, Japan, el chaval. Sí, no, estaba para más darle un lametazo a la tele. Sí. Está para hacer un traje salido. Pero bueno, por ejemplo, 85, otras películas como E.T., el extraterrestre, o Rambo acorralado, tío. Que ves todas esas películas y dices, ¿quién le ha pasado al cine, tío? O sea, no hay originalidad. La huelga de guionista hizo que pidiesen a casi todo y ahora hay gente que dice, ¿qué hacemos? Pues vamos a coger remake de películas que se han hecho antes y coger libro y cómic o algo. Sí, porque sí, nosotros no podemos pensar. Todas estas películas salieron en un año, tío. O sea, sí. Yo que sé, Rambo, E.T., Rocky, Blade Runner, Conan... Fines aventureños que te va el año siguiente, los cazafantasmas, los trentes, no sé qué. Claro, dice ahora... Remake basado en cómic, la mayoría ha hecho una mierda, o tontería de sí, novio no. de o que oh, me dejó claro. la parienta, yo qué sé, tontería. No sé. Sí, yo no sé muy bien por qué será, pero puede que sea. Bueno, los guionistas en algún sitio tienen que estar, pero no sé, podemos abrir el debate. Si no, quieres, hay una crisis importante en ese sentido hace ya años. No sale nada así que sorprenda, ¿no? Es que yo creo que también que con los niveles que deben estar, por ejemplo, muchas veces lo dice Raúl, tú sacas Iron Man 3, pues ya es que te arrancó en un fin de semana. En 800 millones, claro, parece, o sea, que yo creo que ya ni necesitan hacer algo nuevo para llevarse de calle el tema. Si tú con que compres los derechos de algo que sabes que va a funcionar, puede ser eso también, ¿no? Que digas, oye, con esto me aseguro, claro, ¿vale? No, así que innovaciones e inventos y experimentos las justitas en esta época. Corre el riesgo de lo que pasa muy a menudo, que es cojo un nombre de una franquicia o de una cosa muy conocida y luego, pues, Blueberry y luego una película de chamanes. Porque me apetece hacer una película de chamanes. Sí. Y da igual. Pero en cualquier caso, yo sí quería hacer una consideración acerca del tema de lo de los guiones, ¿no? Yo creo que hubo una época, en los años 80, ¿no? En el que el cine de aventura y el cine de fantasía dieron un gran salto. Pero habíamos dejado, por eso, ¿no? De apreciar el cine costumbrista, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que haya un renacimiento del cine costumbrista en Estados Unidos, yo lo veo bien. O sea, no quiero decir que no deba de seguir habiendo un género de aventura fuerte y un género de cine fantástico fuerte, que es lo que realmente va a atraer a mucho público a los cines. Pero daos cuenta, por ejemplo, de la habilidad con la que se han hecho películas mezclando el costumbrismo y la fantasía, como es, por ejemplo, la historia de Pi, ¿no? O sea, esa mezcla de costumbrismo y fantasía entre copas, no sé, podría lo de Benjamin Button, hay miles, ¿no? Pero sigue siendo un cine para adultos, te quiero decir, no es una franja entre 12 y 16 años, es decir, ya no se hacen películas como Los Gremlins o como Indiana Jones. Sí, pero bueno, pero hace tiempo que la cine de los 80, ni siquiera los 90, yo pienso, de lo que fueron niños de los 90, ¿qué películas tienen en recuerdo? Terminator 2 y poco más, tampoco. Y es de principios de los 90, ¿no? Y es la segunda parte de Terminator. Al margen de si buenas películas se han hecho buenísimas películas, es como la creación de mitos. Es como que crearon realmente con personajes que, vale, Terminator 2, pero ya estaba creado Terminator. Claro. Es que yo creo que hasta Harry Potter no se ha vuelto a ver algo de ciencia ficción o de magia o de fantasía, digamos, medianamente bien hecho. Harry Potter, la primera, me recordaba mucho a películas como El secreto de la pirámide, cosas así, en el espíritu, un poquito. Sí. O sea, dice, yo veo esto de niño, de chavalita, y me emociono, porque los personajes estaban bien tratados y estaba bien hecho. Después ya fueron un poco... Por desgracia, los niños ahora están consumiendo Disney Channel y cosas de este tipo, que evidentemente no tienen... Que no enseñan nada más. Que hace novio y canta. Es otro concepto, sí. Bueno, y aquí estamos generalizando, que no es justo tampoco. Pero enseñan más raro. Todas las series de Disney Channel que tengan protagonistas femeninas son... O sea, no tiene... Eso ya está prohibido. Eso quita la infancia a un niño. Tenían que enseñar aventuras, cosas divertidas, no nada más que a buscar novia a cantar, si es que es lo único, si es que es mugre. Pero en cualquier caso, eso es lo que ven los niños, y ese, digamos que, yo creo que el mundo del cine se ha dado cuenta de que ha perdido, digamos, ¿no?, una gama de espectadores que están enganchados a la televisión y a las series de televisión. Y os quiero recordar que series que luego se han hecho en cine o tal, como, bueno, series de películas, quiero decir, como la famosa High School Musical, ¿no? Pues ha arrastrado a niñas de 12 años que pensábamos que deberían de ver los Gremlins y sin embargo ven High School Musical al cine como locas, ¿no? Entonces, claro, hay gustos que han... Los niños de hoy en día, yo no sé si serían igual de atraídos al cine por lo que eran atraídos los niños de los años 80. Yo creo que no, estoy convencido que no. Bueno, pero tampoco nos va a meter mucho. Bueno, yo veía Footloose y todo eso y... ¿Te veíste Footloose? Yo veía Footloose. Eres muy gay. Eso dice Chandler. Bueno, Fran, sigue. Venga. Bueno, a todo esto, ¿esta sección de qué? Es Fran, recordándolo. Ah, vale. Sí, bueno, trae la historia. Bien, acontecimiento. Estamos hablando del año 82. Sí. La mayoría de aquí éramos muy críos, pero igual Santi recuerda algo de esos años, ¿no? Yo en el año 82 tenía 19 años. 19. Y todavía no había mojado. ¿No? Oye, pues no. No me digas. Bueno, sí. Sigue Fran, sigue. Eso pasa. Yo tenía 10 años y sí. No. Pero bueno, ¿qué acontecimiento había? Por ejemplo, ese año Marruecos iniciaba el reclamo formal de la soberanía de Ceuta, Melilla y otras islas deshabitadas como Perejil. Ya empezaban a tocar los cojones. O como se diga, como se diga. El 2 de abril, en el sur de la costa atlántica, las Fuerzas Armadas de Argentina tomaron las Islas Maldivas. Malvinas. Eso, ya sé yo que Maldivas me quedaba. Es que no es lo mismo, claro. Malvinas, efectivamente. Lo que desembocó en la guerra de las Malvinas entre Reino Unido y Argentina. Y que gracias a Dios, Maradona puso en su lugar en el Mundial. Le dio lo suyo. Le dio lo suyo a los ingleses. En México, 4 años después. ¿Y qué ocurrió principalmente aquí en España? Hubo un acontecimiento que fue recordado y será recordado, que fue el Mundial de Fútbol del 82. No me lo recuerdes, chico. Ese gol de Saura contra Yugoslavia, después de fallo de Kini, que remató al aire el penalti que nos dieron a favor, 3 metros fuera del área la falta contra Honduras. No fuimos capaces de ganar. No me lo recuerdes. No recuerdo exactamente los partidos. Yo tenía 10 añitos y lo tengo me grabado. Estaba acordando que hace un par de años en el Estadio Herbeti requisaron una partida de Fanta Naranja todavía de Naranjito. Sí, ¿no? Fíjate. ¿Qué? Momento muy lamentable. Estaría para beberse, ¿no? Momento muy lamentable. No pasó por allí Nicolás Key para comprarla. Bueno, pues hablando de Naranjito, que fue la mascota iconográfica de ese momento en España, sí. Fue creada por unos publicitarios sevillanos que eran María Dolores Salto y José María Martín Pacheco. ¿Eran valencianos los que crearon Naranjito? Yo los datos que no. Me han dicho al tipo, un tío con bigote que este que era valenciano que hizo Naranjito, lo he visto, lo he visto en la tele. Salieron muchos diciendo que era lo... Yo no también, lo sé. Está bien, sí, habría mucho aguililla suelto ahí que quería hacerse con Naranjito. Bueno, decían que los que crearon, estos dos que crearon para la agencia de publicidad el personaje, decía que lo vendieron el personaje a la Federación Española por 1 millón de pelas. Y que luego, claro. Pero no sé. Dice, joder, 1 millón de pelas en el año 82, no veas, se forraron, pero ojo. Que la federación no era tonta y vendió los derechos a una empresa de merchandising por 1.400 millones de pesetas. Sí. Es que se hicieron series, camisetas... Claro. Sí, claro. O sea, tú fíjate... Jugar de punta pala. O sea, la de merchandising sacaría dinero, pero es que la federación, 1.400 millones. Forrose, claro. Y pagó 1 millón. Sí. Pero bueno, vamos a hablar del juego que nos viene ahora, que vamos a hablar del juego de Popeye el Marino. ¿Qué me dices? Toma. Que seguramente diréis, no he jugado, no. Sí, igual sí que habéis jugado. Sí, hemos jugado. Porque venía incluido en la famosa NASA imitación de Nintendo, esos no sé cuántos tropecientos juegos, era un cutre juego. Yo tenía esa consola. Pues ahí venía ese juego. Bueno, Popeye el Marino era un famoso personaje de tiras cómicas y de cortometraje de dibujo animado y fue creado por Elsie Kridler Seagard y apareció por primera vez en la tira cómica Timber Theatre de King Friature Syndicate. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? En la edición de The New York Evening Journal, el 17 de enero de 1929. Qué bien hablas inglés. Es que me sale solo, tío. La verdad que pensaba que en aquella época no tenía muy en cuenta la imagen, el nombre, el marketing, por Dios. ¿Qué se acuerda además de eso? Yo creo que en el 82 fue cuando sacaron la película de Popeye. Sí, que le protagonizaba Robin Williams. Sí, puede ser, sí. Que era del director este... Sí, era famoso el director. ¿Sí? ¿Quién? No sé. ¿Quién era el director? ¿Quién era el director de Popeye? ¿Tuvo director? Sí, ahora no me acuerdo, pero que era famoso también. Venga, sí, que me quedaba diciendo, este tío ha hecho Popeye. Bueno, pues el nombre de Popeye viene del nombre inglés Popeye, que literalmente significa ojo saltón, claro. Porque se refiere en realidad al ojo tuerto, que es un término bastante común entre los marineros. Y en la mayoría de sus apariciones, Popeye es caracterizado como un marinero independiente, con una peculiar forma de hablar, músculos en los antebrazos súper desarrollados y una omnipresente pipa de caña de maíz en la boca. Lo mismo era Coppola, perdona. Que estoy pensando que lo mismo era Coppola. Estoy buscando. Que de padrino. Ah, no, Robert Altman, ¿eh? Ah, es Robert Altman, vale, nada. Sí. Entonces que vi el otro día una película que dije, ¿esto de Coppola? Ah, no, Robert Altman. Bueno, pues tenía el cabello rojizo y una prominente quijada. Y generalmente es dibujado con un ojo izquierdo de color azul y jamás se ha revelado como perdió el derecho. Nunca. Su extraño humor se reparte en una serie de aventuras a lo largo del mundo, en las cuales se ha enfrentado a diversos enemigos, siendo el más conocido Brutus, Una de las características más conocidas de este personaje es el consumo de espinacas, las cuales aumentan su fuerza al límite sobrehumano. Yo jamás he podido comer espinacas. Espinacas, ¿no? ¿No? Mira, a mí me las pones crudas y me las como, me da igual. Es como parecido a la lechuga, pero yo es que las veo cocidas, pues fíjate, y parece yo, ahí, a mí me da un asco que no puedo, tío. Yo al revés. Yo, ¿sí? O sea, crudas no las soporto, la lechuga sí, y la col, pero la espinaca no, pero hervida o cocinada sí. A mí las espinacas me gustan con jamón. Sí, aparto, ¿no?, las espinacas y me como. Tenemos que decir nuestro cocinero al respecto. No sé, yo es que la verdura. ¿Sí, no? La verdura así fría, o sea, sin cocinar, por ejemplo, yo. Yo muchas veces en el invernadero tenemos orillas de. ¿Sí, no?, de lechuga. Sí. Y cuando tengo hambre, papá, estoy mallado, cómete una lechuga. Me voy a la lechuga y me como dos o tres hojas. Ajá. Y me parece algo sanísimo y me gusta, pero. A mí una espinaca me la cueces y te la tiro a la cara, tío, no... Venga, pues no te la cueces, ¿vale? Ella, no te la cueces. Quiero decir que tú, con todo ese cariño que tienes a Granada, hay una tapilla que es garbanzos con espinaca y se llama Popeye. Sí, sí, sí. Además está buenísimo. Está buenísimo. Pues que no me la sacaron a mí. Pruébala, pruébala. Pues bueno, pues ¿de qué juego vamos a hablar? Ya lo hemos dicho, Popeye. Y bajo esta premisa... bien, ya me he liado, perdón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Volvemos atrás. No, venga, ya me he reubicado. Sí. Bien, el juego. Estamos hablando de que por acá entonces la todavía modesta compañía Nintendo, en el año 82, llevaba un tiempo tratando de hacerse con la licencia del popular marino de cómics para crear un videojuego, pero como estaban surgiendo muchas dificultades con la negociación, decidieron cambiar los personajes y que la idea de Miyamoto, que era el que estaba haciendo el juego, tuviese otros protagonistas. Es decir, ellos estaban haciendo el juego, lo tenían casi listo, pero que veas que no nos dan la licencia estos desgraciados, que lo tenemos casi hecho, dijeron, mira... Vamos a cambiar los personajes, lo sacamos y nos esperamos a ver después qué es lo que pasa. Porque es lo que hicieron. Popeye lo cambiaron por un tío al que llamaron Jupman. Y a la tía que se llamaba Olivia le pusieron una que se llamaba Pauline. Y a Brutus le pusieron a un tío que era un gorila gigante que tiraba barriles. Igual sabéis de qué juego estoy hablando. Sí. Del Donkey Kong. Es decir, Donkey Kong realmente era Popeye el marino, pero... Como no pudieron sacarlo por los derechos, dijeron, venga, ponemos aquí un tío con bigote, que en realidad el tío con bigote era cuando vivían los productores. ¿No lo sabéis? Me he quedado. Bueno, es una historia que hay oculta en los videojuegos. Cuando vivían en un edificio de alquiler, Miyamoto y otros, me parece que eran, tenían un casero que era un italiano con bigote que se llamaba Mario. Sí. Entonces decidieron ponerle, dijeron, ¿qué ponemos en vez de Popeye? Ah, pues vamos a poner al... No, que devuelva al príncipe de Asturias ahora mismo. Habría que hacer como una especie de Shakespeare in Love, pero con esto, ¿no? Y estoy viviendo en el piso, el casero Mario y... Pues sí, buenísimo. Pues. Lo curioso es que la cara de Mario no es precisamente simpática en la portada del juego. Pero vamos, pero una cosa, pero... O sea, tú dices el Donkey Kong, el original. El original, sí. Era Popeye. Pero los personajes son los que se parecían a Popeye, porque Mario no se parece a Popeye. No, Mario. Cambiaron, o sea, el Popeye que había original era otro. Pusieron otro personajillo y en vez de... Ah, vale. Sí, como explicaron el personaje, pero dejaron la estructura del juego igual. El juego estaba hecho, simplemente quitaron a uno y pusieron a otro. Y en vez de a Brutus, al gorila, a Donkey Kong. Sí. Y lo sacaron y triunfaron como la Coca-Cola. De hecho, Mario era Jumba. Era Jumba, el saltador, el hombre saltador. Y triunfaron como la Coca-Cola. Pues ya te digo. ¿Y qué se iban a esperar? Pero bueno, bajo esta premisa se nos presenta el videojuego que vería la luz en la Nintendo en 1983. Y las fases poseen una única pantalla estática donde se desarrolla toda la acción. Existen tres tipos de pantalla, eran tres pantallas diferentes. Y en cada una de ellas el objetivo era superar los obstáculos para salvar a la chica. Así, en la primera de ellas se nos insta a recuperar los besos en forma de corazón que la amada protagonista lanza, y en la segunda es necesario recoger notas musicales. Tú tienes que ir recogiendo corazones hasta que se llena un panel de corazones. En la segunda eran notas musicales hasta que se llena el panel y la consigue rescatar, etcétera. Y por último, en la tercera se recogen las letras de Help, que van cayendo todo el rato, y tú vas cogiéndolas mientras el porculero del otro, y de Brutus, iba intentando que no las cogiera. A lo largo de los niveles podemos encontrar una lata de espinacas que nos dará poder para acabar con todos los enemigos durante un tiempo determinado, tipo lo que sería el Pac-Man. Muy útil si nos vemos apurados. El juego no tiene fin como tal, y conforme se va terminando el escenario, estos vuelven a aparecer otra vez, de nuevo, pero con mayor dificultad y enemigos. El objetivo final era conseguir la mayor puntuación posible, que era algo muy propio de los arcades de aquella época. Básicamente, a ver quién conseguía tropecientos mil millones de puntos haciéndose la misma pantalla. Con una factura técnica correcta, unos personajes reconocibles, se puede decir que cumple con creces si tenemos en cuenta las fechas de las que hablamos, que hace ya 30 años. La música principal es una versión de la melodía más conocida vista en los cortes de televisión de aquellos entonces, la música de Popeye. ¿Cómo era la música de Popeye? Efectivamente, pues esa era, en MIDI sonaba esa todo el rato. Y jugablemente resulta entretenido, con una mecánica de que frigue, tío. Yo dora, ¿cómo era la música? Y saltan toda la mejor. A ver, jugablemente era entretenido, con una mecánica de recreativa muy clásica, con una propuesta muy clara donde prima la habilidad sobre cualquier otro factor, y muy en la línea de otros conocidos como Mario Bros, Pac-Man o Donkey Kong. En fin, conclusión, no era el mejor en su género, no fue el más vendido, de hecho, salió un año después y se comió los cagados, el que triunfó fue el Super Mario, siendo un personaje que no conocía a nadie, ni es el más recordado, pero tiene una historia a su espalda que ya quisieran muchas pelis de espías. Por el hecho de haber sido uno de los títulos de salida de la consola tan mítica como la veterana Nintendo, este Popeye sin duda merece este pequeño espacio radiofónico donde se ha recordado. Aplauso para Frank Carmona, amiguitos. Play Comic. Hoy, la historia en este caso el juego de Popeye. Oye, estamos ya en la recta final, pero lo dicho, lecturas desde el váter, lleváis ya dos capítulos, creo, ¿no? Efectivamente, un éxito sin precedentes. Cuando en el primer episodio vimos que ya superábamos las 100 descargas, estábamos locos perdidos, ya nos dábamos cabezazos en las paredes. Pero claro, cuando vimos que este segundo episodio, el primer día ya tenía 120... y a los 5 días lleva ya unas 320 descargas. ¡Qué bárbaro! Ya no hemos planteado esto, ya va serio. Ya vamos a por la Rosa de los Vientos, a por Carlos Herrera. Queremos hundirlo en la miseria. ¡Qué bueno, qué bueno! Si esto va a serio, vamos a hacerlo bien. Sí, no, ya el próximo ya no va a espalabrotas ni cerveza abriéndose. Pues ni es lo que te iba a decir, que puede perder parte de su encanto si os da el vertiguillo de decir, oye, que cuidado, que hay mucha lo gente ahí. Con lo cual puede pegar bajón también. No dejéis de ser vosotros mismos. No me haga mucho caso. En frío, pues nos ponemos así. Pero en el momento que empiezan a escuchar cerveza abrirse, te olvidas. Claro. Ya no entra el cosquilleo, ya nos da exactamente igual, ¿sabes? ¿Cómo surgió y dónde lo grabáis? Bueno, surgió en el Salón del Cómic de Barcelona, porque siempre decimos, joder, no hacemos nada en la asociación desde hace años, sacamos fascines, y dije yo, porque escucho muchos podcasts, no quiero tirarme ahora las flores, pero sí es verdad que dije, oye, ¿vosotros escucháis podcasts? Pues no mucho, mira, está muy chulo, hay muchos podcasts de videojuegos, de cómics, y sería como hacer fascines, pero escuchándolo, ¿no? Hablando sobre cómics y tal. Ah, pues sí, estaré bien. No, hablaste de Charrando de Cómic, en concreto. Porque vimos a la peña de Charrando. Claro, conocimos a la peña de Charrando de Tabeos, que son unos tíos súper cachondos, y queríamos hacer algo así, desenfadado, con un micrófono y hablar de lo que quisiéramos, no algo tan súper bien hecho como este programa, que es la hostia, es milagre. Me gusta el Charrando de Tabeos y otro vicio aún más feo. ¿No? Sí, pues son gente pues, al estilo como nosotros, queríamos hacer algo así. Eso, suelto, de no tuviéramos ataduras, lo que nos diera, ¿sabes? Vamos, sí. Efectivamente, y dijimos, venga, un día lo haremos. Y, joder, a lo tonto, hablando, oye, ¿compramos la mesa? Venga, vamos a comprarla. Compramos la mesa de mezcla y un día nos fuimos a juntar, nuestra estrella naturalmente era Santi, ese primer día nos falló, no quiero decir por qué, que la pusiste y sí. Me remito a que escuchen el podcast. Sí, pusisteis bueno a Santi. Y nos juntamos, bueno, lo grabamos, quedó bien. Al segundo vino Santi y quedó bastante bien. Sí, pero no pudo venir el hombre de las manos, tío, de Antonio. ¡Solo le pido al señor que le corten las manos! A Antonio le pasaba que al principio estaba súper cortado, ¿no? De hecho, yo, parezco un poco como que quiero otro rato meter cizaña, pero es que, claro, al principio, en el primer programa estaban todos súper cortados y yo, cada vez que hablaban algo, daba pie para que hubiera conversación, porque si no era solo un monólogo del que estaba hablando leyendo algo. Un clásico te da los huevos para que la gente responda, ¿no? Yo se lo decía, digo, yo voy a todo el rato a meter baza, a dar por culo, para que se convierta en una conversación, no en un monólogo de uno. Y al principio todos estaban muy cortados, pero ¿qué es lo que pasa? Que con la cerveza esta que vemos, la bolda esta que tiene no sé cuántos grados, y íbamos todos sin comer. Se podría patrocinar, por pero cierto. No lo digo de broma, cuando nos juntamos vamos sin comer. Y en la primera cerveza, vamos ya con el cosquilleo, hostia, qué guay, tío, no sé qué. Pero en la tercera, yo ya se lo he maldito programa de borrachos. Sí, sí. El Antonio está lo primero, no hablaba, le daba cosas. Y el cuando empezó a hablar del Madureira, ya estaba, tío, no sé qué. Ya tomas colla, el brazo por lo harto quita, hombre. ¿Sabes? Entonces ya no le daba igual, ¿sabes? De hecho, dejen dos garfios para que se pueda rascar. Qué bonito, tío. Es que le salió del alma, macho. Lo llevaba adentro. Y de hecho, ya se lo he dicho a Santi, digo, vamos a cambiar cerveza porque no es de broma, al final del programa, me cuesta despedirlo porque hablo lento. En plan Bertino Borne, bueno, venga, hasta luego. Hablo lento, me mentalizo antes, intento no trabarme la lengua y de hecho han cortado algunos cachos porque que se me escucha. Y no, bueno, lo pasaba muy bien, intentamos pues hacerlo aunque sea una vez al mes o dos veces al mes y bueno, la gente se divierte. Dos veces al mes y casi saldrá el alcohólico. No estamos colando. Bueno, pues nada, lecturas desde el váter, en iVoox, buscamos y ahí encontramos, ¿no? De momento esos dos capitulitos. Pues nada, mucha suerte, que sigáis. Pues sí, mucho más, mucho más. Y recta final ya del Planeta Duna de esta temporada. Referencia al bocadillo sonoro, no ha habido respuestas, y es que la gente yo creo que está más para allá que para callar la última semana, porque mira que lo pusimos fácil. Este es el audio. No, no, está, no está el audio, este no es el audio. Pero es que no está el audio, da igual. Era Dredd. Vale, sí. Dredd, la película la última, no la de Stallone. Claro, en fin, dimos pistacas enormes, pero en fin, pues la peña como que ha pasado un poquito. ¿No queréis ir al cine gratis? Ya está, ya está, pues eso mismo. Y la próxima temporada volveremos la primera semana de septiembre. Yo, nada, os voy a pedir un titular, una frasecita de gran final a todos los componentes del Planeta Duna. Empezando por David Caparrós. David. Bueno, sí, se acerca el invierno. Ahora con esta calor. Ya está aquí al lado, sí. Javi Sánchez. Yo, como he dicho antes, yo prometo consumir menos para la próxima temporada. ¿Sí, no? Sí, y Fran Carmona también, de lo suyo. Yo me estoy intentando quitar de la bolda, sí. Fran, ¿qué dirías tú? Esa es tu frase, ¿no? Sí, me voy a intentar irme, aunque sea a la clara esta, que es cerveza con Fanta de esta, porque... No te la recomiendo, ¿eh? Para eso agua mejor, sí. Vamos a pedir algo especial a Mirinda para la próxima vez. Ramón. Yo quería aprovechar estas últimas palabras para agradecerle a Eliva Santa, esta dibujante de Barcelona, que es de Almería. El regalo que me ha hecho, porque compré una lámina y me regaló otra. Muy bien. Vale, oye, un momento, podríamos estar hablando de que hay algo serio ahí entre vosotros. Ojo, no, ojo. No, sí, oye, podríamos hablar con ella. No, seguramente me termine matando al novio. Sí, no hables si no está tu abogado presente. No responda al mal, Ramón. No sabes la relación que puedes tener con el novio. Si quieres, en el podcast de Lectura del Bates podemos entablar una charla. Vamos, que nos vamos. Que te pierdes, Ramón. No entres al trapo, tío. No entres al trapo. Santiago, venga, último titular. Bueno, mi frase para acabar es que no me gustan las playas en invierno porque la gente que las ocupó durante el verano las deja llenas de arena. Y eso era todo. Genial. Y se pone esto serio. Y Juanma, por último. La temporada que viene intentaremos renovar el programa y hacer una cosita que siga gustando. Sí, señor. Pues nada, encantadísimo de contar con vosotros. Esta ha sido la séptima temporada ya del Planeta Duna, sí, ¿no? O sea, este es el programa, de hecho, 299. Empezaremos la temporada que viene con el 300. Vamos a por los Simpsons. A lo grande. Sí, señor. Pues nada, lo dicho, un gusto. La emoción me puede y me embarga, pero mejor que me embargue la emoción que el Santander, por ejemplo, ¿no? O el BBV, eso, de toda la vida. ¿Y el disco dedicado para cerrar? Pues el disco dedicado a un clásico de los Nicky. Soy minero, soy del Sporting. Soy del Sporting, sí, señor. Aplauso final del Planeta Duna para todos ustedes y nos encontramos en septiembre. Gracias, amigos. Se quedan arriba, abajo en la mina, todo da igual porque no me gusta la superficie, odio la vida superficial. Soy minero de padre minero y todos mis hijos también lo serán.